¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Reset Cine número 232. Hoy vamos a platicar de algunos estrenos como Assassin's Creed, como Florence, la mejor peor de todas, y probablemente también hablemos de Monster Trucks. Y claro, también platicaremos de lo que pasó en la ceremonia de anoche de los Globos de Oro y algunas noticias adicionales. Así que comenzamos. De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Ya comenzamos la semana y eso significa que comenzamos la semana con Reset Cine, la revista cinematográfica auditiva de Reset MX. Y bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa y pues me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Y ya estamos más que listos para platicarles de lo último que hay en cuanto a noticias y estrenos en el mundo del cine. Y hoy, pues la verdad, pues ya estamos en el segundo podcast del año, ya pasamos el primer fin de semana completito del año. Digo, como tomando en cuenta que la semana pasada, pues el fin de semana empezó en el 2016 y acabó en el 2017, ¿no? Lo cual significa que también ya tenemos nuestro primer hit taquillero del año en México. En Estados Unidos todavía no, porque sigue siendo Rogue One la mandona, y entonces ahí como que todavía falta ratito para que una película del 2017 tome el primer lugar. Pero bueno, aquí en México ya tenemos el primer hit y lo vamos a platicar. De todas maneras, pues les recordamos nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro canal de YouTube también es resetmx, para que estén al pendiente de los videos que estamos publicando. Visiten nuestro sitio resetmx.reviews, donde pueden leer las últimas noticias relacionadas con cine, tecnología y videojuegos. Bueno, pues para empezar este programa, pues vamos a presentar a la gente que ya está aquí con nosotros. Primero que nada, hay que saludar al buen Emanuel, que ya está aquí, pues ya aquí echándole kilos aquí al programa. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Pues sí, ya estamos acá preparadísimos para esta nueva programita que traemos para ustedes de cine, con cosas muy interesantes que pasaron hace unos días que de seguro muchos sorprendieron y sacaron de onda y pusieron cara de ¿what? Otras notas ahí de que aprovecharon las vacaciones para ver unas películas frescas y nuevas que, como dice Traps, por ahí hubo sorpresas, pero pues a ver qué no. Pues ahora sí que a ver qué decimos cada quien de que vio este fin de semana, ¿no? Muy bien, muy bien. Y bueno, también ya tenemos aquí entre nosotros al abuelo Kraken, que por cierto, hoy hay que felicitarlo porque es su cumpleaños número 190 y bueno, no me acuerdo cuántos años exactamente. ¿Qué onda? No me están poniendo años de más. Aquí está el abuelo Kraken, chicos. Muchas gracias por estar con nosotros y participar una vez más en esta experiencia que a todos va a dejar muy, muy, muy satisfechos. Así es, no, ¿cómo creen? El abuelo Kraken apenas pasó el cuarto piso el año pasado, entonces ya está ahí celebrando su cumpleaños, ahí celebrando en el cuarto piso. Bro, has cuidado con los. Cuidado ahí con Subí un par de escalones nada más, no se preocupen. Bueno, y por último y no menos importante, el buen Marquito, que ya también está aquí con nosotros. Hola, la buenas noches y qué bueno que ya están por aquí. Pues pasen que les tenemos buenas notas y más tarde vamos a comentar un poco de la reseña de Assassin's Creed a la que fuimos testigos y pudimos ir a la función de prensa hace un par de semanas. Así es. Y bueno, pues vamos saludando a la gente que ya está aquí con nosotros en Mixler. Tengo ahí al buen Marquito que ya está ahí con nosotros. También está Toño Escobar, que pues ya ahí está pues siguiéndonos desde ya hace algunas semanas y que a gusto estamos de que nos estés escuchando. Y finalmente Giovanni Basulto, nuestro fiel escucha, que va a andar muy feliz por el resultado de Mejor Cinta Animada, porque pues bueno, siempre lo vemos con su avatar de su Zootopia. Entonces, pues yo supongo que va a estar muy feliz porque Zootopia ganó el Globo de Oro a Mejor Cinta Animada. Pero de eso más adelante. Y bueno, pues en el Escúchanos en Vivo estoy tratando de encontrar a ver quiénes están ahorita. Voy a estar muy feliz porque su papi agarra. Y pues, bueno, ahorita no he podido captar bien la lista, pero vamos a, en lo que van saliendo, pues ahí vamos a estárselo platicando. Bueno, pues ya entrando en acción a las noticias, pues bueno, vamos a platicar un poco sobre, pues algunas cosas relacionadas con Thor Ragnarok. No sé si recuerdan que este año vamos a tener 3 películas de Marvel. Bueno, sí es cierto, Toño Escobar nos escucha desde hace año y medio por iTunes, muchísimas gracias y qué bueno que te unas aquí a la transmisión en vivo. Bueno, Thor Ragnarok, pues es la tercera cinta de Marvel que vamos a tener este año. Digo, primero vamos a tener Guardianes de la Galaxia por ahí de mayo. Después vamos a tener este Spider-Man Homecoming, que es una producción conjunta entre, así precisamente, Marvel y Sony. Y finalmente, pues, Thor Ragnarok, que pues es una película que poco a poco está empezando a agarrar elementos que de pronto uno dice, híjoles, esto no sabemos si ya es una película de Thor o una película de Hulk. Pero bueno, todo indica de que después de que lo que vimos en Doctor Strange, y si no lo han visto, chequen la película, pues después de ver eso, pues ya nos damos cuenta de quién va a ser otro personaje que va a salir en Thor Ragnarok, y pues creo que ya lo dije, ¿verdad? Va a ser el Doctor Rarito, precisamente, el Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, quien va a tener pues una participación pequeña en esta película, y esto le va a permitir pues estar al lado de Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo y Anthony Hopkins, quienes pues van a estar también de regreso en las películas de Marvel. Que por cierto, Tom Hiddleston ganó un Globo de Oro ayer, y casi ya estaba a punto de conquistar, pero ya se dio cuenta que ahí estaba su hermano entre el público, entonces mejor ahí le paró. Ya nomás fue agradecido su premio y se fue. Por ahí andaba también el Hombre Araña, un Hombre Araña, un Deadpool. Y un Deadpool, 2 Batman. Muy cariñoso. Deadpool, 2 Batman, porque estaba Michael Keaton y estaba también Ben Affleck. Aunque creo que si se hubieran agarrado a golpazos el Ben Affleck y Michael Keaton, creo que Michael Keaton puede invocar a Birdman y a Vulture y con eso se acaba la pelea, ¿no? Literalmente era como esa imagen que dicen, es como si fuera un sueño de Matt y que lo hubieran dibujado en una sola imagen, ¿no? De la revista. Sí, definitivamente. ¿Verdad? Todos los personajes. Imagínate que de pronto te pusieras a dibujar todos los personajes por los que conoces a los actores. Ahí tienes una mesa llena de Meryl Streep, ¿no? Pero bueno. Estaría bizarrísimo eso. Sí. Pero bueno, continuando con la historia, con este pequeño detalle, también ya se comentó que ya sobre la sinopsis que va a tener la película de Thor Ragnarok, ¿no? Que de pronto sí nos estamos encontrando ahí, pues, con algo muy interesante, ¿no? Porque, pues la sinopsis nos cuenta que Thor, pues obviamente se va a lanzar. Bueno, quien vio Thor Un Mundo Oscuro sabe cómo se acabó esta historia. Y que Thor está pues buscando a Loki y también está buscando a Odín. Porque, pues, bueno, quienes vieron la película saben qué fue lo que le pasó a Odín. Y esto, pues, redunda en que se va a encontrar con una nueva enemiga que se llama Hella. Que es interpretada por esta Cate Blanchett. Pero en el camino Thor pierde a Mjolnir, para variar, vuelve a perder a Mjolnir, y queda atrapado en un mundo de peleas gladiatorias, que pues lo conocemos en el mundo de los cómics como Sakaar. ¿Y qué creen? Que pues para poder salir de este mundo, pues va a tener que ganar un torneo. ¿Y a quién creen que se va a enfrentar en el torneo? Badum, pues a Hulk. A Hulk, que quién sabe qué rayos va a estar haciendo ahí. Nada más. Bueno, nada más. Ahora sabemos dónde terminó después de los Vengadores. Y sin miau miau, como decían en la película, sin Mjolnir. Entonces sí, Thor Ragnarok como que no sé, ya lo interesante es que el director que tiene decía sí se oye interesante Taika Waititi, que hizo una película bastante buena este año, una comedia muy buena, que Hunt for the Wilderness, si no me equivoco, que todavía no ha llegado al cine y que muchos están diciendo es una de las mejores comedias que hubo este año y todo el mundo la ignoró en las premiaciones, ¿no? En todo caso, pues Thor llega en noviembre, 3 de noviembre, y pues a ver cómo le va al torito. Fíjate que esta nueva propuesta de como lo hacen las caricaturas o en la misma televisión, de ya empezar a hacer los crossovers, ¿no? De agregar personajes nuevos, como que ya lo quieren hacer ya casual en el cine. Sí, y luego aparte de abarcar muchos espacios de historia, solamente falta que de pronto la Guerra Infinita no sea contra Thanos, sino porque Hulk regresa de sacar todo enojado porque lo dejaron ahí, ¿no? Lo dejaron más bien porque lo corrieron. Lo corrieron de la Tierra, pero pues acá Hulk pues, no corrió de la Tierra, no lo corrió de la Tierra, él corrió del despapalle. Oye, yo además tengo una dudita. Sí. ¿Qué pacho? La enemiga que se llama Hella, es la misma que yo conozco, que Heya. Heya. ¿Ya ven cómo el abuelo sí está bien viejo? Me parece que en las historietas es hija de Loki, ¿no? En teoría, pero pues sabe, ¿no? Así que, pues, digo, considerando que cómo es que Blanchett, pues no duda de que a lo mejor hasta parezca su mamá, ¿verdad? Pero pues no creo. En todo caso, bueno, pues. Sí. Pero pues ahora sí que la sinopsis de la película pues nos dice que Thor va a perder otra vez a Mjolnir. Es que este hombre siempre se le pierden las cosas, ¿no? Bueno, aunque la primera vez no lo perdió, se lo perdieron, ¿no? Y bueno, ¿nos tengan por ahí algún otro comentario? Hola, a Nelly. Ver que yo le tengo esperanzas. Sí, yo pienso que pues, digo, de las tres películas que vienen de Marvel este año, esta va a ser la menos taquillera, digo, por la ubicación de las fechas, ¿no? Ahora sí que, por más que le queramos buscar una película de Marvel en noviembre, no es ingrediente para que haga mucho dinero. Creo que la que va a hacer mucho, pero mucho dinero, es Guardianes de la Galaxia, y probablemente también hay este Homecoming que se va a andar estrenando en julio, en pleno verano, pues también va a ser un montón de dinero, ¿no? Y capaz que al rato van a empezar a hacer una gama de serie de juguetes de Mini Groot. Ya están hechas, ya hay juguetes de Mini Groot. Pero me refiero a Mini Groot policía, Mini Groot Spider-Man, Mini Groot. Que, o sea, como lo hacían con el señor cara de papa. Ah, bueno. Bueno, es posible, ¿no? Que un señor cara de Groot. Yo soy Groot. O que hay una máscara que cuando abra la boca diga yo soy Groot y te empiezas a reír porque mira, la máscara dijo yo soy Groot. No, no. Bueno, no creo que funcione porque ya la máscara de Chewbacca fue más efectiva. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario. No. Bueno, pues, por cierto, ahí como un pequeño bonus, pues también Piratas del Caribe tiene su sinopsis, y pues sí, cuenta cómo el capitán Jack Sparrow pues tiene que buscar la manera de eliminar al capitán Salazar, que va a ser interpretado por Javier Bardem, y va a tener que unir fuerzas con una astrónoma llamada Karina Smith, interpretada por Kaya Scodelario, y un joven marino de la Armada Real, Henry, que fue el que vimos en el teaser, interpretado por Brendan Thwaites. Y para encontrar un tridente con el cual puede acabar con Salazar y sus piratas fantasmas, pero ¿qué creen? Que ya perdió el Perla Negra, y ¿se acuerdan cómo había quedado el Perla Negra en la película anterior? Ahora va a tener que usar un barco muy feo llamado de la Gaviota Agonizante, así le pusieron. A ver si el gobierno de México no se indigna. Sí, y luego a ver si el gobierno de México no se indigna por semejante nombre, ¿no? Ya de por sí. Ni hablar. Bueno, pues esta fue la noticia casi de plus adicional pequeñita que se nos atravesó. Y bueno, hablando de historias, bueno, como ustedes ayer notaron, hubo premiación de los Globos de Oro, y uno de los premios fue pues el premio a mejor libreto, el cual se llevó La La Land, Una Historia de Amor, que por cierto, pues ahí para ir, les voy adelantando, ganó los 7 premios a los que estaban nominados, fuerte candidata a ganar el Oscar, pero mientras sabemos si va a llegar a ganar los Oscars y a cuántos Oscars la van a nominar, pues el Sindicato de Escritores de América ya ha definido a sus candidatos a mejores libretos, y aquí pues tenemos 3 categorías, que probablemente se puedan replicar en los Óscares. El primero es el por libreto original, o sea, un libreto que se escribe directamente al cine, y de ahí tenemos entre los participantes Hell or High Water, esta película western escrita por Taylor Sheridan, La La Land, Una Historia de Amor escrita por Damien Chazelle, Loving, El Matrimonio escrito por Jeff Nichols, Manchester by the Sea, escrito por Kenneth Lonergan, y finalmente Moonlight, escrito por Barry Jenkins, basado en una historia escrita por Tarell McCraney. Estas son las películas que tienen su libreto nominado a mejor Oye, aquí hagamos una pausa. De esas que mencionaste, ¿cuál crees? Yo digo La La Land. Si La La Land le ganó a Manchester by the Sea ayer y a Moonlight, está muy cañón que cualquiera de estas dos gane, pero yo pienso que una cosa es el criterio de la prensa internacional y otra la de los escritores, ¿eh? Porque la historia de Moonlight, como la han planteado, dices, esta película le puede ganar a La La Land si se aplican, ¿eh? Estamos hablando de una historia de la historia de un afroamericano desde su infancia hasta su edad adulta y ver cómo va pasando por los diferentes problemas que tiene una persona que vive en un barrio bajo afroamericano, ¿no? De cómo en algún momento se encuentra con una persona muy cristiana y después cómo después se encuentra con alguien que le hace dudarse su identidad sexual. Entonces la verdad es que la historia está muy completa, ¿eh? Oye, pero al rato van a salir los escritores afroamericanos que si no se lo ganaron fue por cosa del racismo. Sí, y La La Land, pues, digo, es una historia muy original, ¿eh? La verdad es de que conforme vas viendo de qué trata y por qué está siendo tan apreciada, más uno lo quiere ir a ver, ¿no? La verdad es de que desde la banda sonora ya te enamoras de esa película. Bueno, ahí tenemos El Matrimonio, que también es una historia de cuestiones racistas, que también está muy buena la trama, aunque Manchester by the Sea es una historia muy humana, que realmente yo creo que sí va a sacar las lagrimitas a más de uno, ¿eh? Bueno, del otro lado tenemos Mejor Libreto Adaptado, donde está La Llegada, esta película que, por cierto, les debemos la reseña, Dios mío, esta película es una de las mejores películas de ciencia ficción de este año. Está basada en el cuento Story of Your Life de Ted Chiang, escrito el libreto por Eric Heiserer. También tenemos Deadpool, libreto de Red Trees y Paul Wernick, basado en los cómics de Marvel Studios. Que bueno, pues seguramente para muchos es favorito si no han visto muchas películas. Fences, libreto de August Wilson, basado en la obra del teatro del mismo nombre. Talentos Ocultos o Hidden Figures, libreto de Alison Schroeder y Theodore Melfi, basado en el libro de Margot Lee Shetterly. Y Animales Nocturnos, libreto de Tom Ford, basado en la novela Tony y Susan de Austin Wright. Y la verdad es de que, híjoles, también está duro el duelo aquí, ¿eh? O sea, Animales Nocturnos. Ya sabemos cuál va a ganar, la neta. Animales Nocturnos. Sí, Animales Nocturnos. Sí, porque y de pronto alguien sale, ¡Deadpool! Seamos sinceros, o sea, Deadpool tiene... ¡Wem! Deadpool tiene muy buena historia, es una buena comedia, pero de que le vaya a ganar Animales Nocturnos o a Talentos Ocultos está cañón. O incluso La Llegada, es que La Llegada también tiene muy buena trama, ¿eh? Muy buena historia, pero... Así que el problema es ciencia ficción, siempre pasa eso, ¿no? Para documental está Autor de J.T. Leroy Story, escrito por Jeff Feuser, Command and Control, libreto de Robert Kenner y Eric Schlosser, historia de Brian Pearl y Kim Roberts, basado en el libro Command and Control, y Zero Days, escrito por Alex Gibney. Pues ahora sí que en documental pues no hubo muchos candidatos, seguramente es muy difícil que alguna de estas tres películas llegue a ser nominada al Oscar, pero vamos a andar viendo adelante. No sé qué opinan los demás. Yo creo que se lo van a dar a Zero Days, la verdad, porque en Rotten Tomatoes tiene un 90% de frescura. Guau. No, pues yo creo que esa sí hasta estar nominada al Oscar, ¿eh? Mejor sí. Documental. Pues, ahora sí que pues es, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Digo, pues la calificación que hizo el abuelo es formidable y eso significa que es una película digna de verse, pero falta ver si los otros dos libretos son también muy buenos y hacen bien la competencia, ¿no? Pero en todo caso, pues ahora sí que como dijeron, ¿no? Pues fuertes candidatos, de un lado La La Land, del otro lado Animales Nocturnos, aunque yo no puedo descartar a Hidden Figures, que tiene una historia muy fresca, muy inteligente, y aparte, pues va a tener contentas a las minorías afroamericanas, ¿no? Sí, pues sí. Sí, digo, si no gana Moonlight, con Hidden Figures se van a sentir conformes, pero bueno, o con Fences, aunque Fences, el problema de Fences es que dicen que adaptar una obra de teatro al cine tiene sus ventajas y desventajas, obviamente que vas a ver una obra de teatro, ¿no? El problema es que cuando lo adaptas al cine, la amplitud del escenario es lo que hace que la película, de pronto, la adaptación pueda perder un poco de sentido, ¿no? Pues como pasó en el caso de Rent, no sé si te acuerdas. Sí, no, pues es que Rent, la ves en teatro y es formidable, la ves en el cine y de pronto dices, ay, qué flojera. Bueno, pero ahí está la duda, ¿eh? También una obra de teatro que se adapta al cine y la verdad es que realmente sientes esa tensión que hubo en la obra de teatro, ¿no? La verdad es que ahí sí, donde dices Meryl Streep y Philip Seymour Hoffman dando una escena digna de que te levantes y aplaudas al final, ¿no? Bueno, ¿nos tengan ahí algún otro comentario? No. Pikachu. Bueno, por último tenemos otra noticia, que pues es una noticia un tanto extraña, que pues bueno, ustedes saben, ya se van a cumplir 30 años de una película que conocimos en México como Chucky, el muñeco diabólico. ¿Ya? Pues, 30 años ya. Ya 30, qué triste. ¿Tiene mi edad? ¿Chucky tiene mi edad? Ay, sí. Ay, me va a dar algo. Ay, ay. Que como ustedes saben, pues Chucky era un simpático muñeco llamado Good Guy, que es comprado para su cumpleaños a un niño, y que de pronto pues le cae una maldición, se puede decir, tras un rito vudú, un asesino serial toma el cuerpo de este muñeco y se vuelve pues ahora sí que un asesino dentro de un muñequito. ¿Cómo se llamaba? Era Charles, no recuerdo qué. El punto es, sí, este Charles pues toma el cuerpo del muñeco y pues Charles empieza a comer. ¿Cómo? Charles Lee Ray, me parece. Creo que Charles sí. Lee Ray, creo que sí. Y después de esta película, creo que se llamaba Child's Play en inglés. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Child's Play, juego de niños. Pero ya le pusieron aquí Chucky el muñeco diabólico, que le quedó mejor. Charles Lee Ray, gracias, Toño. Vemos cómo pues se generó una franquicia que generó pues un montón de películas, ¿no? Al punto de que llegamos al punto de que en algún momento dijimos, ya basta de Chucky, es demasiado. O sea, ya cuando llegó la novia de Chucky ya dijimos, creo que ya ridiculizaron al personaje, se convirtió en una parodia de lo que fue en la primera película. Luego vino el hijo de Chucky, que fue la peor película de Chucky en la historia, que ahí fue donde un chiste realmente. Y La Maldición de Chucky, que fue como una especie de reboot, pero reboot tirando secuela, que pues a algunos los dejó contentos, a otros no tanto. Fue una película como que muchos dijeron, ¿todavía existe Chucky? ¿En serio? Igual creo que esta se fue directo al video, ¿no? Y sí, se fue directo al video. Exactamente. Y esta película pues sí fue más un capricho, porque pues ahí participaba, pues obviamente estaban Brad Dourif interpretando a Chucky y su hija Nika Dourif interpretaba, no, perdón, esta Fiona Dourif interpretaba a Nika, que era una niña que estaba en una silla de ruedas y que le regalan a Chucky, ¿no? Entonces, pues digamos que esta película, pues si bien a algunos les gustó, a otros no tanto, pero bueno, pues 30 años después del estreno de Chucky va a llegar otra película de Chucky y todos, Dios mío, otro churro, no. En la cual vamos a ver cómo Nika queda en un manicomio después de los eventos de la película de La Maldición de Chucky del 2013. Y es entonces cuando aparece un muñeco good guy en las sesiones de terapia, precisamente pues para que logre ella superar el trauma causado por el muñeco. Y es entonces cuando se da cuenta que ocurren una serie de misteriosos asesinatos causados por, ¿quién creen? Por Chucky. Es entonces cuando Andy Barclay, cuando se entera de que probablemente Chucky sigue vivo, sí, Andy, el niño que vimos en la primera película hace 30 años, decide pues tratar de superar sus miedos, pues ir a desafiar a Chucky, pero ¿qué creen? En el camino va a aparecer Tiffany, sí, la muñeca, la novia, la esposa de Chucky, el Bester Gordillo en persona, bueno, casi, ¿no? En su forma muñeco, no sé cómo rayos se le fue al gobierno, pero ahí está, tratando de evitar que Tiffany, tratando de evitar que Andy mate a Chucky, ¿no? Entonces dices tú, bueno, este sí es un free for all del 30 aniversario, ¿no? Super bueno, relleno todo. Sí. Y obviamente pues vamos a contar con las voces de Brad Dourif, quien interpreta a Chucky, que pues quien también interpretó al asesino en serie antes de que se volviera Chucky, y a Jennifer Tilly, a quien la conocimos precisamente por darle la voz a Tiffany. También tenemos el regreso de Alex Vincent, ¿sí? El niño que actuó en la película de Chucky, el muñeco diabólico, aparece aquí interpretando a Andy otra vez. Y finalmente Fiona Dourif, quien va a interpretar a Nika, a quien conocemos pues precisamente pues como la protagonista de la cinta anterior. Y pues bueno, pues ¿qué creen? Andrea Legarreta declaró que como esta cinta va a llegar a Video On Demand, DVD y Blu-ray, los cinéfilos no saldremos afectados. ¿Cómo la ven? Sí, estoy de acuerdo. No, ya valió, va a ser la película del fin de semana de Hi-Fi o de esas cosas. ¡No! ¡No! ¡No! Nada más faltó que estuviera Adam Sandler y Eugenio Derbez. ¡No! ¡No! Oye, nada más faltó que... Oye, para cuando se estrene esta película, muchos van a preguntar si el Bester Gordillo no se fugó de la cárcel para hacer su aparición. Sí, señor, ¿qué no estaba en la cárcel esa señorita? Traspasó su alma a una muñeca para escapar. Chino, es que sí está cañón. Y de pronto va a decir, más derechos para los maestros. Y tratemos de evitar que el virus HNFWZ afecte a los mexicanos. Y tú... Pero y un no, Rolex si la... para todos. Ojalá, ¿no? Eso sí, ¿no? O sea, imagínate las de la producción. No, sí, venga los Rolex. Pero bueno, ay, no, es que la verdad es que dices, ¿por qué otra película de Chucky? ¿Por qué? O sea, si ya de por sí, digo, la anterior como que trató de revolverle esa seriedad que había perdido la saga, pero ya estaba tan quemada la saga que pues se fue directo a video, ¿no? Y ahora que viene esto, pues que huele que, pues no sé, a mí me huele como, ya estoy oliendo el azúcar del churro, ¿eh? Sí, así como que ya el olor a la vainilla, el churro, ¿no? Ya se siente en el ambiente, casi. Se antoja un chocolatito, ¿no? Sí, o sea, que cuando saquemos la cinta... Casi diciendo, ¿no? Pues ya con que haya llegado a televisión ya es ganancia. Ah, no, de que va a llegar a televisión, va a llegar y seguramente. Y. Marco. Seguramente lo usas, sí. Pide perdón y retírate. ¿Cómo es posible que digas eso? ¡Marco! ¿Quién no pagó que... el comercial? Dilo, dilo, ¿quién pagó el comercial? Seguramente Chucky. Vamos a andar viendo el Universal Channel, no sé, en unos 2 o 3 años, y seguramente ni nos vamos a dar cuenta que está pasando, porque ya quien ve Universal Channel, ¿no? Créeme, la van a poner al rato para Halloween. Sí, sí, no lo dudes. Pero sí, la Día del Niño. Bueno. Pero pues eso sí, felicidades a sus 30, de sus por sus 30 años a Chucky, los va a andar cumpliendo en el verano y pues y ahora sí que pues falta ver cómo queda esta película que seguramente huele a churro, ¿no? Pero si ustedes quieren ver una buena película de Chucky, vean la primera, es la mejor, o sea, es la única quien... que vale la pena. Aunque consideren absurdo el chance, sí. La segunda. Sí, aunque consideren absurdo que un muñequito de 1 metro de altura sea capaz de matar personas, véanla, porque es muy divertido ver cómo lo hace. Y de ahí la parodia de los Simpson. Sí, del Krusty. Krusty diabólico. Es que con el Krusty fueron más creativos. Sí, está la pájara pinta. Y Krusty el payaso y voy a matarte. Ahí va mi último interés por el amor heterosexual. Es la hermana de... y aquí es el problema, señor. Lo tenía en Switch de malo. Te quiero, Homero. Oh. Bueno, pues vamos a dejar en paz a Chucky y no se tengan. Y noticia. Abuelo, en Estados Unidos, Lionsgate y Funimation se han aliado para llevar a las salas de cine desde a partir de febrero, del 7 de febrero. Adivinen qué película. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Así que existe la remota posibilidad de que las salas en México se lleguen a interesar por volver a transmitirla. Yo ya estoy empezando a pensar que la cadenita roja sí se lo va a querer traer, ¿eh? Así como sí, para que digan, sí, vean y observen lo chida que es este anime de Ghost in the Shell. Para que luego después un par de semanas vayan y digan, bueno, sí, Scarlett Johansson está re buena como Motoko Kusanagi, pero queda un poco lejos, ¿no? Crucemos los datitos para que nos los traigan. Sí, la verdad sí lo creo posible. Si ya van a traer para las próximas semanas Shin Godzilla, no hay que dudarlo. Sí, no lo dudes que a lo mejor Cinemex va a decir, sí, lo vamos a traer, aunque pues nomás va a ser por 2, 3 días y a ciertas horas, ¿no? Para que ustedes puedan apreciar uno de los mejores, ahora sí, uno de los mejores animes de ciencia ficción, de ahora sí, de cyberpunk que ha existido en la historia, ¿no? ¿No tengan algún comentario? No, solamente lloraría por ver eso. Yo también. Otra notisorpresa, ya hay nuevo avance de Cars 3, pero pues ya en poco lo vamos a subir al sitio. Ah, bueno. Sí. No se preocupen, la próxima semana platicaremos con detalle de este avance, si es que no aparecen algunos avances mejores, pero bueno, yo creo que sí. Bueno, pues vámonos pasándonos a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 9 de enero nacieron los actores Fernando Lamas, Anita Luis, Clive Dunn, José Luis de Villayonga, Margot Noemí Cottens, Lee Van Cleef, Enrique Lizalde, Susana Dos Amantes, J.K. Simmons, Imelda Staunton, Joely Richardson, Ashley Argota y Nicola Peltz, y el realizador Sergei Parachanov. Murieron los actores Steve Brody, Mick Mickiver, María Estela Lorca y Angus Scrim, los directores Alberto Isaac y Peter Yates, y el productor Samuel Goldwyn Jr. Se estrenaron las películas Zombies Nazis en el año 2009, Quisiera Ser Millonario en 2008, Inquisición en 1976, Drácula, Príncipe de las Tinieblas y La Maldición de los Zombies en 1966, De Cosas Sobrenaturales en 1958, La Ley de los Seis Tiros en 1948 y El Avispón Verde en 1940, entre otras. También, hoy un día como hoy, también nació José Luis Cruz García, mejor conocido como el Abuelo Kraken, quien pues ha trabajado en diferentes proyectos en internet, incluyendo For the Win y por supuesto pues en diferentes proyectos de Reset MX, especialmente en el Reset Cine, y pues la verdad es de que sí queríamos hacerle una pequeña celebración, porque pues ya llegó a sus 42 añitos. Y uno tratando de evitar el incidente y bueno, pero bueno, el punto es que el Abuelo Kraken pues sí, hoy celebra sus 41 añitos de edad. Bueno, ya le estoy regalando un año, pues, pero de todas maneras pues muchas felicidades y esperemos que te la pases bastante bien, que te hayas pasado bastante bien y que disfrutes de esta pequeña felicitación que tenemos aquí en el podcast. Muchas gracias, chicos. Ya saben, ahí está su felicidades, abuelo. Gracias. Ya saben, pues chequen en el perfil del abuelo pues su wishlist de Amazon para que puedan conseguirle sus regalos favoritos por si quieren regalarle algo o quieren de pronto patrocinar pues sus diferentes producciones. Gratis. Bueno, ahora sí que oye, tu nombre, tu fecha coincide con la de muchos artistas famosos. Ahí está Enrique Lizalde, actor que pues lo conocimos por muchas películas en los 50s, 60s, incluso en telenovelas por ahí de los 70s y los 80s. Sabes de que uno de esos actores que tú cuando lo veías en las telenovelas decías, este siempre va a ser como que el papá duro, pero de buen corazón, que aparecía en varias telenovelas, ¿no? El papá de las gallinas. Sí. Papá soltero. Si lograba el héroe convencer a un suegro que era tan firme, pues ya con eso ya prácticamente tenía, ahora sí que a la heroína en las manos, ¿no? Pero pues bueno, solía ocurrir, ¿no? Ahí está también Susana Dos Amantes, de acuerdo a tu lista, también una actriz que pues sí apareció mucho en cine y en televisión. Al Ivan Cliff, el famoso, creo que si no me equivoco era el malo, del bueno, el malo y el feo. Creo que era Angel Face, si no me equivoco. ¿O cómo se llamaba este personaje? Ah, se me fue. Pero fue coprotagonista con Clint Eastwood en diferentes películas de Sergio Leone. Entonces, pues sí, fue uno de esos vaqueros que realmente siempre andaba uno queriendo andar matando, pero también llegó a protagonizar sus propias películas como vaquero bueno. Y pues también ahí creo que Quisiera Ser Millonario se estrenó también el día de tu cumpleaños, esa película de Danny Boyle, que pues tiene fuertes influencias del Bollywood, ¿no? No te olvides de nuestro profesor de música. ¿Cuál? Dilo, güey. J.K. Simmons. Sí, oye, sí es cierto, J.K. Simmons, que pues lo vimos, pues sí, como tú dices, nuestro maestro de batería en la película Whiplash, con la que ganó Oscar a Mejor Actor de Reparto, y que pues también va a aparecer en La La Land en un pequeño papel, y pues que pues ahora sí no podemos evitar recordarlo como el mejor J. Jonah Jameson que ha tenido la historia, superando incluso a los de las caricaturas, ¿eh? Y eso de que ah, de claro, y aparecen buenísimos. Todos los memes del mundo habidos sí. Y por haber y después aunque de un también momento... en las series animadas ha tenido la voz de J.K. Simmons muchos personajes, y ya lo vamos a ver sí. Dentro de poco en Liga de la Justicia como el comisionado Gordon, a lo mejor le va a decir a Batman, tus movimientos están fuera de ritmo, más despacio. Como el super. Estás despedido. El super comisionado, porque acuérdense que está entrenando. Sí. Sí, no, ya se imaginan, y pues así que J.K. Simmons, yo creo que en uno de sus mejores momentos en su carrera, un actor que pues parecía que se iba a quedar atorado en un solo personaje, y ya nos dimos cuenta que de la capacidad que tiene para interpretar personajes tan diversos, ¿no? Y con esa voz, pues lo han buscado hasta en videojuegos, de hecho aparecen los juegos de Command and Conquer, si no me equivoco. Órale. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario más que agregar. Ahí anda pidiendo pastel. Pues sí, un pastelazo virtual. ¡Puah! Mordida. Mordida, de acuerdo a la mordida, joven. Bueno, pues vamos pasándonos a las reseñas y pues teníamos prometido que íbamos a platicar de Monster Trucks. Y la verdad es de que no quisiéramos platicar de esta película tanto porque nuestro pues ahora sí, que nuestro colaborador de Monterrey no ha llegado. Ay, María, pero de todas maneras yo creo que no hay mucho que decir de esta película, que pues es dirigida, pues es protagonizada por Lucas Steel. No sé si recuerden a Havok de las películas de los X-Men. Este que tenía un poder que lanzaba poderes a través de su pecho y que, pues bueno, ya vimos que lo que le pasó por andar atacando, pues, fue el que provocó en la tercera película la mejor escena de ahora sí de nuestro de mutante favorito. De Quicksilver. pues esa escena estuvo chida, a pesar de todo lo que provocó Havok. Pero bueno, aquí pues en esta película, pues ahí tenemos lo protagoniza Trip, que es el presente interpretado por Lucas Steel, quien quiere armar una Monster Truck en un desguazadero, ¿no? Y quiere salir de la ciudad para llevar ese Monster Truck, pues a participar en esos eventos donde participan esas trocotas gigantes con esas llantotas de tamaño monumental, que pues, digo, no sé si han visto algunos de esos eventos en donde aparece el Bigfoot y de pronto el Bigfoot hacía pedazos vehículos de tamaño normal con esas llantotas, o que saltan rampas que de pronto la gente dice ojalá no tiemble porque estas cosas... De hecho creo que fue hace un par como de años que ocurrió un accidente horrible, ¿no? Se salió una Monster Truck. Fue el año pasado, me parece. Sí, que cayó entre el público, me parece, ¿no? Ah, sí, en Saltillo. ¿Fue en Saltillo? ¿En qué parte? Fue en el norte, ¿no? Sí. Pero bueno, el punto sí, de que causó un accidente horrible y que pues incluso pues ahí hubo cuestiones de que ahí tanto el gobierno como los organizadores se pasaban la bolita, sí, no, tú fuiste, no, pero tú eres el responsable de la responsabilidad de la gente, no, pero tú eres el responsable de que este evento se hubiera hecho, bla, bla, bla, bla. Pero bueno, pues Trip quiere hacer su trocota, pero pues hay un pequeño detalle que no encuentra el motor, pues para que ustedes puedan mover una Monster Truck, pues sí, se necesita un motorzote de esos gigantescos, ¿no? ¿Pero qué creen? Que pues ahora sí que en la búsqueda de pronto hay un accidente en un campo petrolero que está cerca de donde vive Trip, y un día pues en su Monster Truck aparece una extraña criatura que de pronto puede ser la pesadilla de cualquier mexicano porque es amante de la velocidad y de la gasolina. Sí, le encanta comer y consumir petróleo, así que decide vivir dentro de la camioneta de Trip y pues convertirse no solamente en el motor, sino pues prácticamente en el corazón de este vehículo, ¿no? Y de pronto pues vemos así una película como que nos recuerda a Herbie motorizado, no sé si recuerdan esas películas del bochito que corría carreras de profesionales. Que sí, claro que sí, de infancia del abuelo y yo, las disfrutábamos mucho seguramente. También en mi infancia, sí, yo recuerdo la vez de que Herbie le dio un café irlandés y se puso bien borracho y terminó echando a perder una carrera y casi se echa a perder solito, ¿no? Pero pues sí, también me parece que tenía su serie de televisión. Sí, Herbie, sí, sí la tenía. Y después Lindsay Lohan lo echa a perder horriblemente con esa película donde incluso casi echa a perder la carrera de Michael Keaton, no sé si a Michael Keaton o Kevin Costner, cómo me confundo con esos actores, ¿no? Michael Keaton. Y ahí tienen las actuaciones también de Jane Levy, de Amy Ryan, de Holt McCallany, Rob Lowey y Danny Glover. Y pero pues es que la verdad es de que esta es una película en donde parece más un comercial de camionetas y pues obviamente de trocas, porque vamos a andar viendo muchas camionetas de diversas compañías como Dodge, como Jeep, bueno, principalmente de la compañía de la Chrysler, ¿no? Y pues ahí persiguiendo, así que la película está atascada de persecuciones de vehículos, obviamente los malos, va a aparecer un malo que va a querer quedarse con este monstruo, y van a aparecer de pronto pues también algunos momentos en donde el personaje trata de tener sus momentos humanos, su interés amoroso, que pues por ejemplo que tiene un interés amoroso, que pues tiene una madre soltera que lo cuida, y finalmente pues también ahí está Danny Glover pues con una o dos escenas ahí como el señor sabio, ¿no? Pero la verdad es que sí es una película que pues sí va a entretener en algunos momentos a los niños, pero sí se necesita de paciencia porque dicen que la primera mitad de la película es mucho drama y clásico, ¿no? De que de pronto te encuentras con el monstruo, lo conoces, al principio se tienen miedo, luego después agarran confianza y empiezan a hacer travesura y media, y ya después pues es mucha acción, ¿no? Persecuciones, ver que de pronto la camioneta se le sale la llanta y bueno, lo ven en el tráiler y de pronto el monstruo agarra la llanta y la vuelve a acomodar, no sé cómo, pero sí, es una película que se siente que está una trama muy avejentada, como que si lo hubiéramos hecho hace, no sé, hace unos 20 años, nos hubiera entretenido mucho, pero ya después de que pasan películas como Rápido y Furioso, como Transformers, no sé, como que Monster Truck sí se siente como que es Rápido y Furioso para niños chiquitos, ¿no? No sé, ¿qué opinan ahí los demás? La verdad es que sí, esta película, pues digo, sí tuvo su éxito relativo en México y seguramente hasta podría aspirar a ser el primer hit que llegara en Estados Unidos, porque la película costó 125 millones de dólares y sí le van a poner mucha publicidad allá en Estados Unidos, pero no sé, aquí en México ya hizo sus 25 milloncitos, aunque quedó muy lejos de lo que fue la película más taquillera de la semana que vamos a platicar cuál fue, y pues la verdad es que sí. Esta película, pues, de acuerdo a las críticas de RCDMX... Pues dicen que no es mala, que es peor. Sí. Así como que es la primera candidata a verla en pelear por los Razzies, ¿no? Imagínense, para que Mario, conociendo a Mario, le pongan 5.5, no quiero imaginarme cómo lo hubiera puesto yo si lo hubiera visto completa la película. ¿Cómo la ven? Así que esta película no es mala, probablemente no es una película mala, es una película terrible. Bueno, es lo que ya se acostumbra a principios de año, enero y febrero, películas de mucho, de regular presupuesto, con efectos bueno. visuales. O sea que literal es como si fuera una película que hacen para un canal de niños. Ándale, pues es que la hizo Nickelodeon en colaboración. No, pues con razón. Es que Nickelodeon siempre se ha ido como que en error acierto, ¿no? Hay películas que le han funcionado, y las están las de Bob Esponja. Y de pronto tienes esto, ¿no? Y de pronto tienes la película esta de... La película que hicieron para televisión de Los Padrinos Mágicos, que tú cuando lo ves sientes que te explotan los ojos y de decir ¡qué horror! Y la verdad es que hay el momento... Y digo, hay películas que le han funcionado a Nickelodeon y otras que han fallado espantosamente, ¿no? Mira, la película es tan mala que corres el riesgo de que te colapse el cerebro, ¿no? Haga implosión y se vuelva tan, tan pesado que crea un agujero negro y se trague todo el planeta Tierra, así que mejor no vayan a verla. No, y deja eso, cuando te enteras que el personaje consume mucha gasolina, dices, ¿cómo puedes meter a un personaje así en medio de las noticias que tenemos ahorita en México, no? Imagínate con la gasolina tan cara y todavía que querer simpatizar con un monstruo que consume gasolina en lugar de comida normal o agua, dices, ¡no! Más de uno llegaría con su bazooka así de, ¡mátelo! ¡Mátelo! Antes de que genere hijos. Con los precios actuales va a morir de hambre. O lo van a llevar a... No, imagínate llevarlo a saquear gasolinerías. No, este personaje no. Realmente no comulga con lo que con la situación que pasa en nuestro país. Y aún así logró 20 millones de pesos. Bueno, nunca falta, ¿verdad? Bueno, ¿no sé si tengan ahí algún otro comentario? No. Bueno, pues vámonos ahora pues a ver... A otra película que pues también se estrenó el fin de semana. Yo pienso que, vamos a ver. Sí, me toca esta película. Bueno, es así, esta película yo sí la vi. Y pues es una película que se llama Florence, la mejor peor de todas. Y yo creo que de las películas de este fin de semana también fue la mejor peor de todas las películas. Aunque que siendo sinceros no es mala la película, tenemos que ser sinceros. Así que fue la mejor peor de todas las películas de este fin de semana. Y la verdad es que es una película bastante deliciosa en la cual vemos a Meryl Streep haciendo una de esas actuaciones por las cuales ya fue invitada a estar en los Globos de Oro, y aunque ya tenía asegurado el premio Cecil B. DeMille por su trayectoria, que más que un premio es un reconocimiento, porque realmente, bueno, esta actriz ya lleva pues casi 5 décadas actuando, y de los cuales pues ha ganado 8 Globos de Oro, 3 Óscares, y muchas de estas películas han sido nominadas. Es la actriz más nominada en la historia del cine. Y pues la verdad es de que pues podemos decir que cuando hablas de que va a haber una película con Meryl Streep con el personaje principal, pues lo más normal es que la película esté buena, ¿no? Digo, hay algunas que sí han fallado, pero bueno, es complicado. Lo cierto es que Florence, la mejor peor de todas, está dirigida por Stephen Frears, el director de La Reina, esa película que ganó Oscars hace algunos años. Es acompañada por Hugh Grant, el actor que hemos visto en diferentes comedias románticas, especialmente las películas de Bridget Jones, Simon Helberg, el actor que conocemos como Howard en The Big Bang Theory, Rebecca Ferguson, a quien la vimos recientemente en La Chica del Tren, y Nina Arianda, que pues la vimos en la película de Woody Allen, Medianoche en París. Y bueno, ¿de qué trata esta película? Pues bueno, Florence habla de una mujer de Nueva York llamada Florence Foster Jenkins, quien vivió por allá de la década de los 40. Era una mujer millonaria, con mucho pero mucho dinero y un fuerte amor a la música, organizando diversas puestas teatrales y conciertos, donde pone todo su empeño para que los eventos sean un éxito, y sobre todo en aquellos conciertos donde ella tiene que cantar, porque ella cree que canta como los mismísimos angelitos, las mejores áreas operísticas que existen. Pero hay un par de problemas. Ante los oídos de los demás, Florence canta espantoso, y su estado de salud no es el mejor, por lo que su esposo Sinclair Bayfield, interpretado por Hugh Grant, trata de mantener alejada a la gente que pudiera criticar su manera de cantar. Obviamente al principio no podemos comprender por qué, pero ya conforme avance la historia vamos a entender muy bien qué tiene que ver su salud con su manera de cantar. Lo cierto es que él decide contratar a un nuevo maestro llamado Cosme McMoon, es interpretado por Simon Helberg, cuya juventud le da una nueva inspiración a Florence, una que va a poner en riesgo su carrera o peor aún su vida. Lo cierto es de que hay una película que se le compara mucho y ustedes van a decir, bueno, pues no habíamos visto en una película francesa llamada Marguerite, y la verdad es de que sí. ¿Y saben por qué? Porque Marguerite está inspirada precisamente en la biografía de Florence Foster Jenkins. Sí, Florence Foster Jenkins sí existió. Y si ustedes buscan en Spotify o en YouTube, también ahí están sus discos, por si quieren destrozarse sus oídos y sentir que sale sangre, o si quieren cumplir alguna penitencia por algún pecado que hayan hecho contra la música. Ahí está Florence Foster Jenkins para que cumplan su penitencia, ¿no? Lo cierto es de que, pues sí, la comparación es inevitable, y mientras Marguerite se basa mucho en las buenas actuaciones y hay un enfoque más hacia el drama, Florence decide aprovechar al máximo las situaciones incómodas que nos dan las extravagancias de la protagonista, entre las fiestas y comidas que daba tras los eventos, que decías tú, híjoles, ¿a poco hacía comidas así tan extrañas? Sus vestuarios, pero sobre todo su manera de cantar, y de hecho las mejores escenas es cuando canta, o sea, cuando oyes a Meryl Streep, actriz que ha sido nominada 2 veces al Oscar por personajes que cantan en musicales como En el Bosque, como Mamma Mía, donde realmente notamos que tiene voz, que tiene talento, y de pronto la vemos cantar como Florence Foster Jenkins, o sea, para que se den una idea, pónganse a pensar en aquella, si tienen ahí, conocen alguna señora que cree cantar las mejores canciones y cuando canta está completamente fuera de ritmo, sus notas se van como 3 notas arriba, cuando tiene que hacer una nota muy alta termina gritándola, que de pronto sientes que finge la voz por momentos y sientes que al final que tus pobres oídos están no sabes si están derramando cerilla o sangre, ¿no? Porque ya no sabes realmente qué estás escuchando, ¿no? Estás a punto de reír, estás a punto de llorar o estás a punto de decir ¡ya cállate! Por el amor de la música. Pero bueno, lo cierto es que cuando son esas escenas donde aparece Meryl Streep, es formidable, o sea, darte cuenta no solamente de ver a Meryl Streep pues, cantando, sino ver las caras de Simon Helberg, porque bueno, finalmente la está acompañando en el piano como Cosme McMoon, y ahí es donde te das cuenta que el actor que interpreta a Howard en The Big Bang Theory se sale de la zona de confort. Aquí no vamos a ver al nerd marrullero que vemos en la serie, sino a un pianista delicado que sabe que está a punto de ver cómo su carrera se está haciendo pedazos al escuchar semejante voz, ¿no? Pero pues trata de contener esos nervios, esa tensión, y cuando ves esas caras no paras de reír. Son momentos en donde realmente tienes que checar que realmente disfrutas la comedia, ¿no? Y ahí tenemos pues también a Hugh Grant, que hace un personaje como un patán con corazón de oro que funciona muy bien en la trama, que realmente, ahora sí que le agregamos el término corazón de oro para darnos cuenta que es muy distinto al patán que vimos en el diario de Bridget Jones. Ya con algunos añitos ya Hugh Grant ya está un poco lejos de ser el galán que vimos hace 20 años, pero realmente sabe dominar las escenas que le tocan como un personaje que realmente es muy manipulador y que realmente sabes que lo que está, que parece que todo lo que está haciendo es por el bien de Florence, ¿no? Y por otro lado, Helberg, que pues realmente nos olvidamos de Howard ya en varios momentos de la película y nos damos cuenta de que este afeminado y talentoso pianista realmente está sufriendo, no solamente por evitar enojarse, decir ¡ay, me está desafinando todo! Sino también del hecho de decir, quiere reírse, quiere decir tantas cosas que quiere decir en su cara, y tú te quedas, wow, es que eso es lo que a veces hace un buen comediante, ¿no? Y lo cierto es de que pues quizá la trama no es tan sorprendente, y si vio a Marguerite pues ya se dieron cuenta que no es nada sorprendente, porque es bastante, es algo predecible, tiene esos momentos que si llegan a manipular mucho nuestros sentimientos, hasta van a sentir en algunos momentos que en algún momento lloran y dicen, pero ¿por qué estoy llorando? Debía ser una comedia. El poder que tiene su voz. No, o sea, no estás, o sea, que dices, no estás llorando de risa, estás llorando realmente por algunas situaciones de la historia, ¿no? Muy conmovedoras. Y, pero hay momentos en que la cinta sí se alenta un poco y sí se siente como que a Stephen Frears le cuesta un poco de trabajo dominar la historia, ¿no? Bueno, pero fuera de eso, pues sí les puedo garantizar que la película es muy entretenida en los momentos que tiene que entretener, y la verdad es de que no se van a decepcionar si se dan una vuelta al cine y ven esta película, que por cierto sí tuvo un estreno un tanto limitado, realmente me costó trabajo encontrarla, pero pues ahora sí que pues fui a verla en el primer cine donde tuve oportunidad de verla, ¿no? Otro punto en donde seguramente vamos a estar viendo que compite mucho Florence es por el vestuario y maquillaje. La verdad es de que la ropa que se utiliza en la época, pues sí, fue un buen trabajo de los diseñadores darle esa sensación de extravagancia al personaje de Florence, sobre todo cuando está participando en la producción, en sus producciones, ¿no? De andar vistiendo de Valquiria, de andar vistiendo de Angelito, de pronto ese traje como de Odalisca, que hasta de pronto se le hasta ridiculiza diciendo, mira, hizo la pose de Batman. Y la verdad es de que sí, de que pues ahora sí que la ropa de los personajes pues realmente aplica en su personalidad, ¿no? Incluso cuando vemos al personaje de Nina Arianda, que pues no es muy trascendente en la historia, salvo en una escena clave, ahí nos damos cuenta que la ropa le sienta perfectamente bien a una mujer que de pronto pues actúa como la nueva rica, ¿no? Como la mujer que tiene mucho dinero, buen cuerpazo, pero poco seso, ¿no? Bueno, lo cierto es de que pues ahí tenemos también una fotografía hermosa. La verdad es de que la fotografía realmente nos hace disfrutar de Nueva York y de Brooklyn. Es posible de que a lo mejor sí se anduviera colando alguna premiación. La banda sonora, pues no creo que sea tan recomendable que la consigan completa. Cierto que que los fondos de Alexandre Desplat son bastante buenos, cubren bien las partes dramáticas. Hay una canción bastante buena que tienen que es así, yo sí se las dejo de tarea que la escuchen en algún momento de la película. Y pues el resto, pues sí, son canciones de Meryl Streep interpretando a Florence Foster Jenkins. Así que, pues si tienen el valor, pues escúchelas. Si no, ya saben. Preparen sus oídos, ¿no? ¿Tienes el es valor cierto. O te vale? ¿Tienes el valor o te valen tus oídos? Bueno, Florence Foster, Florence, la mejor peor de todas, pues así es una película que pues seguramente no va a estar compitiendo por muchos Oscars, dado de que pues estuvo, pues digo, la terna de comedia sí fue algo débil este año, digo, realmente solamente la única que realmente resaltaba ya era La La Land, Una Historia de Amor, que pues ganó los 7 premios que por los que estuvo nominada, y pues imagínense, para que la terna estuviera tan débil que hasta estaba Deadpool, pues... Digo, ya supimos que el año pasado estuvo peor, ¿no? Que ganó el Marciano, ganó The Martian, entonces dices tú, complicado. Pero lo cierto es que esta película sí les va a dejar un buen sabor de boca. La verdad es de que yo creo que sí vale la vuelta el cine, aunque, insisto, su distribución fue bastante limitada y es muy probable que les cueste un poco de trabajo encontrarla. No sé cómo la ven esta película. Pues hay que darle una revisada. Canta un aria, por favor. Hay que darle una revisada. Yo creo que sale mejor que a Meryl Streep. Ay, Dios, no, por favor. Oye, me salió igual que el Florence Foster Jenkins. Digo, no como las cantantes de ópera, ¿verdad? Que digo, la neta es que parece sí. Que estuvieras cantando como cuando a Ralph, cuando le van a hacer el cantar. Si fuera de verano. O como si fuéramos a torturar a un pobre gato. O sea, yo creo que quien ponga este soundtrack a todo volumen en su casa, van a llegar los de PETA a averiguar dónde están los gatos, ¿no? Y qué rito satánico les están haciendo, no sé. Bueno, pues esta fue Florence Foster Jenkins, y vamos a dejar ahora sí que a los muchachos que nos platiquen de la última película de la noche, que pues la verdad es que todo el mundo le quiere echar montón a la primera adaptación de videojuegos que tenemos este 2017, que es Assassin's Creed. Ahora después, Marco, empieza. Tú eres el titular de la nota. Pues va, bueno, esta película tuvimos el gusto de irla a ver a función de prensa a las oficinas de 20th Century Fox, y pues claro que tenemos que agradecerle a Jocelyn García, quien nos pasó la invitación a través de nuestro buen Choco. Y pues la reseña de esta película, Dicheachi, Pues Callum Lynch es una persona que ha tenido una vida sumamente difícil, ha estado en muchos problemas en lo que ha transcurrido su existencia, y pues parte de esto está derivado de que cuando fue niño fue testigo de la muerte de su madre a manos de su padre. Bueno, un recuerdo no muy bonito, y esto lo dejó marcado para siempre y definió su camino, dejándolo actualmente sentenciado a muerte, efectivamente por un crimen que sí cometió. Este podría ser el final, pero no es nada más que el principio, ya que al hacerse efectiva la sentencia, despierta en un cuarto y está frente a una extraña mujer que lo está observando. No sabe ni por qué está ahí, por qué sigue vivo. Sus preguntas son cada vez mayores, y al intentar escapar con las pocas fuerzas que tenía, hacía gatas y todo, descubre que ya no está ni en Estados Unidos, y que ahora resulta que está en España. ¡Olala! Bueno, eso no. ¡Olé! Es español. ¡Olé! ¡Olé, sí! Luego de salir de su estado de confusión, Lynch conoce formalmente a la persona quien estuvo a su cuidado, que es la doctora Sofía Rikin, interpretado por Marion Cotillard, quien le revela que es una persona sumamente importante y que está a cargo ella de una investigación que podría salvar a la humanidad del odio y la desesperación a nivel mundial. Su objetivo es mostrarle a Lynch quién fue en el pasado, un pasado que él ni siquiera conoce ni tiene idea de qué es ni de cómo lo va a alcanzar, pero para eso tiene una memoria inactiva en su cuerpo. Esta memoria se puede reactivar a través de un aparato que ya todos conocemos en los videojuegos como el Animus. A través de este aparatito conoce Lynch a su antepasado, un español de la zona que respondía en algún tiempo al nombre de Aguilar, y supo acerca del conflicto que había entre el gremio de los asesinos y los templarios, un conflicto que ya va más allá del siglo XII en los videojuegos. Este conflicto en el que él participa a través de su contraparte del pasado tiene como unos 200 años. Y pues busca a través de este conflicto los templarios imponer una paz forzada, así no para unos cuantos, para todos, así parejos. ¿Quiénes mandan? Pues ellos nada más. ¿Les suena conocido? Pues sí, es algo que estamos atravesando últimamente, pero bueno. Obviamente el Animus no puede ser pagado con un sueldo de doctora, ¿no? Pues ni en México ni en otro país. Pero pues este aparato está patrocinado nada más ni nada menos que por empresas. Industrias Abstergo. Excelente. Bueno, y las industrias Abstergo son representadas por Alan Rickin, quien es interpretado por Jeremy Irons, a quien conocemos como el nuevo Alfred de Batman. Y que en esta ocasión él es el que se encarga de meter cada vez más presión sobre Lynch para que entre más seguido al Animus y que tenga más conocimientos gratis. Bueno, no es precisamente gratis, finalmente lo pagó alguien más. Bueno, pues ya aquí buscan reactivar la memoria genética de Lynch para buscar un artefacto con el cual van a buscar la paz a través de todo el mundo, así generar paz en base a ese artefacto. Un artefacto mágico que, pues, quien ya ha estado en contacto con los videojuegos obviamente ya tiene idea de qué es. Pero pues no se los vamos a mencionar porque sí. Bueno, ya se los... Bueno. Ya es historia vieja, vamos. O sea, es el año que, 2000, que... O sea, sí. Sí, por aquí tenía en el acordeón la fecha. Fue en el 2007 cuando salió el primer Assassin's Creed, a quien tuvo a bien presentarnos al maestro asesino más conocido por todos, Altair Ibn Al-Ahad. Creo que lo pronuncié bien, o eso espero. Pues este juego ya lo conocemos, donde aparece Desmond Mail, quien es uno de los usuarios más conocidos del Animus, y pues a través de la memoria genética que hay en su cuerpo, pues ya puede acceder a distintas habilidades, que obviamente también se reflejan en la película. Nada más que aquí ya tenemos un nuevo estilo para ver el Animus. Es algo así como en la Matrix. Nada más que aquí tiene unas conexiones similares, pero pues ya puede moverse por todos lados. a través de una cámara, no muy secreta. Claro. Bueno, medianamente secreta, todos la conocen. Bueno, ya la producción es en parte de 20th Century Fox y Ubisoft, que cumplieron con lo básico que era traer la película y dar forma a lo que era a la visión del videojuego en una versión cinematográfica, aunque aquí ya tengo varias contradicciones. Por otro lado, el guión afecta el desarrollo de la historia al mostrar de forma un poco precipitada los eventos, que sí se ven a veces un poco rápidos a comparación de cómo se vieron en el juego, pero obviamente esto es por mostrarlo con las libertades creativas que se debe tener en un proyecto cinematográfico. También aquí otra parte es de que tenían la opción de despegarse un poco de lo que es la historia del videojuego y tomar la libertad creativa a partir de ahí, pero pues también fue un beneficio porque pues dieron a conocer ya también su producto. Ah, pero igual, hay que señalarle a la gente, ¿no? Que la película en general toma todos los elementos que son emblemáticos del juego, ¿no? Como por ejemplo el concepto de la memoria genética, ¿no? El acceder a través de un aparato conocido como Animus, que bueno, aquí la diferencia es que en el juego es una mesa, ¿no? Y acá tiene un brazo robótico. Más bien está basado en el concepto, ¿no? Del juego. Por eso te digo, o sea, el concepto es el mismo, la forma de aplicarlo es diferente. El efecto sangrado, ¿no? Por ejemplo, también se hace presente. Y las visiones también se hacen presente, el poder de los templarios a través de Abstergo. Todo eso está, entonces, como una, no sé, una carta de amor a los fans de la saga, pues yo creo que cumple perfectamente. Y sí, de hecho, incluso hay personajes que están relacionados con los videojuegos, si no me equivoco, ¿no es así? Creo que el personaje de Jeremy Irons tiene hay algunas referencias en los juegos de Assassin's Creed, sobre todo los de la saga de Desmond Miles, ¿no? Ahí sí no recuerdo el nombre del personaje, ¿cómo se llamaba? Alan Rickin. Ajá. ¿Será el individuo número 16? No sé, la verdad. Pero hay algunas referencias, incluso de hecho dicen que ahí también hay algunas referencias a Assassin's Creed Liberation, ese juego que tiene el Assassin's haitiano. Pero bueno, no sé, la verdad es que así como que con ojos de cinéfilo, ¿cómo vieron la película? Pues yo en lo que a mí respecta la vi un poco regular, sí. Estuvo bien apartarse un poco de lo que es la historia principal de Assassin's Creed con ligeras referencias, pero pues igual tenía como que camino libre para hacer uso de otras cosas y pues ya posiblemente más adelante, bueno, ahora sí que seguir su propio camino en cuanto a la historia y hacerla alterna a lo que ya se ha visto. Yo creo que corre con muchos riesgos el guion, ¿no? Y se tropieza en algunas cosas. Por ejemplo, sabemos que la cinta es correcta, ¿no? Porque los detalles que cubren en cuanto a la historia y a las bases del juego, pues sí, o sea, definitivamente ahí están presentes. Pero hay un problema: el antagonista no está muy claro, ¿no? Y creo que uno de los principales problemas en cualquier historia es demeritar el valor del antagonista, ¿no? Nada más se trata de que esté atado ahí el personaje, ¿no? Y no pueda salir, y cuando ya se haya salido, simplemente va y recoge el fruto, ¿no? O cosas así. O sea, son cosas que, la verdad, son errores bastante fuertes, ¿no? No creo que sea malo para quien es seguidor de la saga, ¿no? Pero lamentablemente esto puede desconcertar a gente que no conoce la historia. Y hay un problema también que yo quiero hacer mención. Un amigo, Roger Pilar, que es escritor, fue a ver la película e hizo una reseña donde categorizaba a la película de estúpida, ¿no? Entonces fue cuando yo le dije, bueno, es que no sabes que está basada en una serie de videojuegos y no puedes juzgar la historia de la cinta en base a la historia verdadera, como por ejemplo que el viejo de la montaña, pues ni los templarios existían en 1492, ¿no? O que la batalla de Navas de Tolosa, en realidad tuvo presencia con tres reyes ibéricos que fueron Alfonso, Pedro y Sancho el Fuerte, ¿no? Creo que no, el asunto es que tienes que conocer el contexto, pero allí el problema al que vamos es que los distribuidores no dejaron claro a través de los carteles que estaba basada en un videojuego, ¿no? Y que tenías que conocer todos los antecedentes, ¿no? Para poder entenderla. Entonces mucha gente se sale con desconcierto y por eso baja mucho la calificación de la película en todos los portales que he visto, ¿no? Cuando en realidad... Le demerita el valor, ¿no? Sí, le demerita el valor. Cuando en realidad es una cinta que desde mi punto de vista cumple medianamente bien, que se pudo haber mejorado porque sí tiene errores bastante fuertes en... Sobre todo en cuanto a lo que les comenté, ¿no? De no marcar muy bien quién es el enemigo principal, ¿no? No es precisamente Abstergo, porque sabemos que Abstergo es la entidad, ¿no? Pero el enemigo principal no nos lo deja muy claro. Y creo que también el problema más fuerte que corre es ese apresurado, vámonos, se acabó el presupuesto y hay que cerrar la película rápido y ponerle un final muy apresurado, ¿no? Sí. Y la verdad es que eso sí demerita el trabajo de Justin Kurzel, ¿no? Que la verdad es que hemos visto de que pues a muchos les encantó su trabajo en Macbeth. Y esto de que de pronto veas que la producción apresure a hacer una, a que digan hay que hacer un final porque ya se está acabando el dinero. Y de pronto dices, oye, pues ahora sí que ya le pegaste durísimo la carrera de un director que la verdad es que tiene, pues prometía bastante, ¿no? Además de que pues también corona un año pues que no fue muy bueno para Michael Fassbender, ¿no? Que el año pasado estábamos viéndolo nominado al Oscar por la de Steve Jobs y este año pues tuvo tres intentos y dos fue un fracaso taquillero que es Assassin's Creed. Lo vemos en X-Men Apocalypse, que en donde ya todo el mundo ya notó su cansancio por ver que sigue interpretando a Magneto. Y la película esta de la luz entre los océanos, que pues se esperaba y iba a ser su película para jalar Oscars, pero no, fue también un fiasco, ¿no? La verdad es que Fassbender no le fue muy bien este año y creo que Assassin's Creed Corona, pues realmente un año malo para él, ¿no? Pues sí, a pesar de que sí tuvo bastante buen reparto, pues, acompañado por Marion Cotillard y Jeremy Irons, pero pues igual no fue suficiente porque sí, como dice el abuelo, hubo un final apresurado. Igual hay algunas escenas que están igualmente apresuradas en cuanto al desarrollo, pero pues bueno, forzadas, lo que sí, ¿no? Se vio bastante exactamente forzadas. Igual lo que tiene de rescatable también la película es las ambientaciones que manejan, se ven bastante bien, y lo que son los efectos visuales, ya lo que es al mostrar al Animus en acción. Oye, y la escena de la Inquisición es genial, o sea, desde donde la veas, ¿no? Wow. Sí, se ve bastante bien. Pues ahora sí que Assassin's Creed, pues pues como dicen, pues una adaptación para algunos algo decente de lo que es un videojuego, pero pues ahora sí que va a dejar con tela de dudas a los productores de ver si van a seguir con la franquicia o no, porque pues ahora sí que, como le pasó a Warcraft, ¿no? Una película que pues quedas o no, pues la hicieron casi hasta planeada para decir, ¿sabes qué? Esta película está planeada para ser la primera parte de otras películas y es en el momento en donde dices que algo malo va a ocurrir, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estás planeando una película así, estás prácticamente dándole al público a entender que el final que vamos a ver en la película no es el final absoluto, ¿no? Y dices tú, no, pues así ya. Pero ¿sabes qué? Hay una gran diferencia entre una y otra. La primera, la que mencionas en este momento, es Warcraft. Va a tener secuela, pero va a tener secuela porque le encantó a los chinos. Exacto. Sí. No a los gringos y a la y en este es caso, que, y en este es caso ni siquiera ha logrado sacar creo que ni la décima parte de lo que costó, ¿no? De lo que costó. Sí, o sea, realmente a nivel, así que en Estados Unidos creo que no lleva ni, creo que pues empezó con 22 millones de costar, creo que se me fue el título. Lleva actualmente 148.1 millones de dólares. de los cuales 49.5 millones fueron en Estados Unidos y Canadá. La película costó 125 millones de dólares y, como decíamos en el programa pasado, pues realmente esos números no son nada agradables, ¿no? Estamos hablando de que pues esto le va a generar como unos 60 millones de pérdidas a Regency, y que va a pensar muchísimo dos veces en hacer una secuela, a menos de que de pronto China se estrene en China y tenga mucho éxito, ¿no? Cosa que veo muy difícil. O a menos de que Ubisoft le ponga una lana también, ¿no? Sí, sí, pero tú crees, Square casi quebraba cuando patrocinó The Spirits Within, ¿no? O sea, la película de Final Fantasy. Así que, pues, cuando una compañía de videojuegos va a patrocinar una película, pues se ponen un riesgo muy grande, ¿no? O sea, es por eso de que Activision hace películas de Call of Duty, porque sabe que no es lo mismo perder dinero por un mal videojuego que perder dinero por una película, ¿no? Ustedes ven, aquí es una pregunta acá entre nosotros gamers, que esto llegue a hacer una adaptación a videojuego? No, a lo mejor si acaso más adelante, si llega a tener algún tipo de secuela, pudiera ser que tuvieran algún acercamiento con el videojuego, pero pues nada más para hacer el jalón otra vez para que los jugadores vayan al cine. Y es un comentario que hizo Ubisoft, que querían dar a conocer su producto a través de un proyecto cinematográfico a más gente. Y pues sí, cumplió con el objetivo básico. Sí llegaron a más gente, pero pues a ver si por lo menos con esto tienen la curiosidad para acercarse al videojuego. Ah, que por cierto, ya llegué aquí a la información. Alan Rickin es el jefe de Warren Beatty. Nada más para que se enteren. ¿Warren Beatty? Warren Beatty es el cuate que estaba a cargo de Desmond Miles. En el primer juego. Sí. Muy bien. Pues yo creo que con esto, no sé si quieren comentar algo más de Assassin's Creed. Bueno, pues aquí la parte principal fue de que el estreno lo tuvimos para el 5 de enero, cosa que se postergó, ya que habría competido directamente contra Rogue One, y todos sabemos el resultado que obtuvo Rogue One en taquillas hasta bueno, ahorita. Bueno, más bien la corrección fue de que se iba a estrenar antes del 5 de enero, de hecho se iba a estrenar el 24 de diciembre, y debido precisamente a esa competencia la movieron al 5 de enero, ¿no? Precisamente para aprovechar un poquito lo de los Reyes Magos y todo eso, y pues la vez que le funcionó, es la película más taquillada de México este es el fin de semana. Primer hit taquillero del año. Algo que sí es seguro es que los adultos pudieran salir molestos y confundidos, pero a los niños les va a encantar porque ya se acercaron mucho a los juegos de Assassin's Creed y son seguidores. Bueno, pues yo con esto vamos a cerrar nuestra reseña de Assassin's Creed y pasemos ahora sí que al tema de la semana, que como ustedes saben, pues anoche se dio la entrega de los Globos de Oro. Y pues como ustedes saben, los Globos de Oro, pues bueno, la entrega se hizo ahí en Beverly Hills. Los Globos de Oro pues son los premios que entrega la prensa extranjera a lo mejor del cine y la televisión. Y pues se hace en una cena que pues se televisa, y como ustedes saben, pues ahora sí fue transmitido por TNT aquí en México, en el cable. Y pues así que esto no lo transmiten en televisión abierta porque pues no, realmente no es tan... Así que este programa no es tan interesante como el de los Oscars. El abuelo me observaba, hacía la observación de que se le hizo muy aburrida la entrega. Yo estoy de acuerdo que sí estuvo un tanto aburrida, porque aquí, a diferencia de los Oscars, aquí como no premian, como no hay segmentos donde pongan las canciones o que pongan algún homenaje al cine, o de que de pronto recuerden a los actores que ya murieron este año. Ese tipo de detalles que de pronto te hacen salir de lo que es una premiación. Entonces como que sí es un tantito tedioso, porque sí se premiaron pues un montón de categorías, tanto en cine como en televisión, y eso fue un tanto pues lento, se puede decir, pero pues rindió las 3 horas que duró el evento. Empezó a las 7 de la noche y acabó como esto de las 10 de la noche. Además debemos de recordar que es una fiesta entre famosos, ¿no? Sí. Donde ocurrió cualquier cosa, ¿no? O sea, están cenando, están pisteando, están pues ahora sí que en el relajo, ¿no? No es lo mismo que los Óscares, que están en un teatro, donde pues de pronto pues tú estás en tu lugar y de ahí te dicen que te vas a quedar, ¿no? O sea, no vas a poder de pronto, si estás peleando por una categoría técnica, bajar e ir a saludar a un actor y decir, "Oye, una selfie." No. Tú te quedas en esa sección allá con los cuates que trabajaron en efectos visuales, en fotografía, en todo eso, ¿no? No pasa. Y acá no, en los Globos de Oro, pues como la mayor parte de los participantes son actores, directores y guionistas, pues prácticamente todo el mundo puede ir a saludar. ¡Mira, Emma, cómo has estado! ¡Qué chido que estés aquí! O ¡Meryl, es un gustazo! Y cosas así. Mira, ¿no? Mana, estuvimos besándose a Andrew Garfield y Ryan Reynolds, por favor. Casi yo creo que le dijo Ryan Reynolds a Andrew Garfield, mira, si pierdo la categoría de mejor actor en comedia, te beso. Y el otro, va... Yo creo que a lo mejor. Y nos besamos justo cuando apuntan a Ryan Gosling. Fue beso de Deadpool con Spidey. Spider-Man. Fue lo más cercano que pudimos ver al Hombre Araña con Deadpool. Conociendo a Deadpool. Y delante de Gwen Stacy, ¿no? Que seguramente se quiso volver a morir al ver eso, ¿no? Gwen Stacy, sí, pues ahí estaba Emma Stone. Pero bueno, ahora sí que pues podemos decir que empezamos esa parte de la premiación y pues bueno, ahora sí que lo que destaca sobre todo pues es ver a La La Land, Una Historia de Amor, película dirigida por Damien Chazelle, protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling, que se llevó todos los premios por los que estaban nominados, generando un récord que nunca se había, pues ahora sí que nunca se había contemplado en la historia de los Globos de Oro. Logró 7 premios de 7 nominados, ¿no? O sea, sí. Prácticamente pues es la primera película en la historia de los Globos de Oro que pues se lleva, pues ahora sí, como quien dice, como dicen por ahí, la enchilada completa, ¿no? Porque se llevó mejor película en comedia musical, venciendo a Florence, venciendo también a Deadpool. Y pues bueno, ahí sí la verdad es que la categoría no tenía mucho de dónde, no había mucho de dónde agarrarse, ¿no? Mejor director para Damien Chazelle, quien pues venció a directores muy importantes. Ahí estaba Tom Ford, ahí estaba el director de Manchester by the Sea, el director de Moonlight. Y Damien Chazelle repite ganando mejor guión a estos mismos directores que también escribieron sus guiones. O sea, este fue el año de los directores guionistas que hacen escriben su historia y luego la hacen película, ¿no? Ahí tenemos también que Emma Stone ganó mejor actriz en comedia, en donde pues la verdad es de que pues también su competencia no fue, pues digo, su mayor competencia ahí enfrente era Meryl Streep. Y pues, digo, Emma Stone cantando bien en una película contra Meryl Streep cantando horrible en otra película, pues sí estaba dura la decisión, ¿no? Y Ryan Gosling, que pues bueno, mientras el otro Ryan estaba besándose con Andrew Garfield, pues estaba recibiendo el premio Mejor Actor, venciendo precisamente a Ryan Gosling, a Ryan Reynolds y a Hugh Grant, ¿no? Entonces, pues también ganó Mejor Banda Sonora, que la verdad es que la banda sonora es impecable. Tienen que darle una vuelta a Netflix porque la verdad... La banda sonora es hermosa, o sea, es formidable. Y la mejor canción original para película, que yo sigo criticando que no sea Another Day of Sun la canción que manden a las nominaciones, sino City of Stars, que es una canción que está bonita, realmente te mueve el sentimiento, pero a mí me encanta más Another Day of Sun, que es una canción alegre en medio del caos, ¿no? Pero, ¿qué haces o no? El City of Stars sí tenía mucho que ganarle a las otras canciones que estaban en la lista. Ahí estaba pues la canción de Moana, la de How Far I Go, que pues, seguramente Marco nos va a decir, no, tenía que estar de nada, You're Welcome. La verdad es que también... Sí, con La Roca. Con La Roca. Es que imagínate... Pero es muy cortita, ¿verdad? ¿No? Es divertida, pero es muy cortita. Bueno, sí. Me conformo con verlo en la entrega de los Oscars cantando en vivo. Lo cierto es de que pues sí, con esto pues La La Land se iba a 7 premios. ¿Y cómo la ven? O sea, la verdad es de que sí, arrasó con todo. No sé qué opinan ahí, muchachos. Pues sí, es el referente de lo que vamos a ver. Fue un poco bastante extraño, ¿cómo decirte? Yo me quedé con ganas de que ganaran a otros, ya lo sabes. Y pues creo que luego se notó ahí las preferencias, ¿no? Porque fueron unos premios donde prácticamente se los llevaron todos La La Land, ¿no? Otra serie, ¿no? La de... ¿Cómo? O.J. Simpson. Entre las series ahí pues estaba la de O.J. Simpson, la de American Crime History... Uh-huh. Y la otra que pues destacó más fue la de The Night Manager, ¿no? Esa que se llevó 3 premios en actuación. Exactamente. Pero pues sí, así que de pronto ver que la lance y llevará todo, o sea, casi casi dices, no dejaste nada, ni una de regalo, ¿no? O sea, las siete globos de oro. Y uno de cortesía, uno, por favor. Mira, sí. Yo apostaba para la película de drama, la de Hacksaw Ridge, la del soldado, ¿no? Que no quiere matar, ¿no? Uh-huh. Mejor película de musical, evidentemente yo sí apostaba también por La La Land, ¿no? Aunque no, todavía no la he visto, hay que decirlo, ¿no? Pero escucho a la crítica, entonces sé que cuando la crítica en su mayoría aplaude una película es porque evidentemente es buena. Uh-huh. Y bueno, por ahí en Best Performance, ¿no? En drama habría preferido a Andrew Garfield, ¿no? Por este Hacksaw Ridge, yo creo que esa fue la apuesta que le hizo que se dieran un beso, ¿no? Sí. También en drama, también a la actriz, a Natalie Portman, ¿no? Fíjate que esa fue la más sorpresiva. Yo también traía a Natalie Portman en mi lista, en mi lista, porque se interpretó a Jackie Kennedy en una actuación sumamente dramática de los días antes y después del asesinato de su esposo John F. Kennedy. Y que gana Isabel Hooper, que pues la verdad es de que no es de que esté criticando su actuación, simplemente que también su personaje es bien complicado, ¿no? De una mujer de edad madura que fue violada. Y que de pronto ella trata de seguir su vida como si nada hubiera ocurrido mientras está buscando a quien la violó, ¿no? En esta película que se llama Elle, que ganó también Mejor Película Extranjera. Y yo creo que si así de intensa es la actuación de Isabel Huppert, entonces yo ya estoy esperando a que se estrene esa película para ver realmente hasta dónde llega, hasta realmente por qué le ganó Natalie Portman, ¿no? Es sobre todo lo dijiste tú hace rato, ¿no? Que son muy especiales en cómo toman ese tipo de películas en la gente ahí en los globos. No es lo mismo como en la academia. Pero sí, exacto. Desde aquí sí se nota la base de quiénes son los preferidos para la academia. Uh-huh. Sí, falta ver los SAG Awards, ¿no? La verdad es que en los SAG Awards vamos a ver realmente quiénes son, hacia dónde se perfilan los ganadores de los Oscars, ¿no? Y quiénes son, ¿no? Los pues que literalmente se van a aventar, quiénes son los que llevan directo a las nominaciones. Sí, definitivamente. Y pues ahí tenemos yo sé que los Globos de Oro, como lo hemos dicho varias veces, suele pasar de que a veces quien gana el Globo de Oro no gana el Oscar, pero pues la verdad es de que en el caso de La La Land, pues sí se ve un tanto difícil que vaya a ocurrir lo contrario, ¿no? Se van a llevar varios premios, aunque yo siento que hay dos películas que pueden hacerle muchísimo ruido, ahora sí que definitivamente a La La Land, ¿no? Una, así como yo lo veo, va a ser Manchester by the Sea, con Casey Affleck, que la verdad es de que dicen que su actuación es buenísima y que ya habían ganado el mejor actor en drama. Y a la hora de que ya empiezas a mezclar drama y comedia, entonces puedes darte cuenta que a lo mejor Ryan Gosling sí puede quedar fuera del Oscar, ¿no? Aunque está nominado al SAG Award junto con Casey Affleck, ¿no? Y de ahí, pues podemos decir que la mejor película, pues ahí tienen, hay dos películas que hacen ruido, mucho ruido, y sobre todo la de Moonlight, ¿no? Por dos razones. Una, porque tiene una historia, como ya lo habíamos platicado en los guiones, que tenemos que decirlo, ¿no? Es una historia que pues comprende afroamericanos, que comprende cuestiones de la homosexualidad, cuestiones religiosas. Entonces puede ser que de pronto sea nuestro en primera plana del año pasado, ¿no? No sé si se acuerdan que todo el mundo decíamos que el renacido y gana en primera plana, ¿no? Sí, sí, puede ser la que nos rompa la quiniela a todos, la de Moonlight. Así como ya habíamos querido que se estrene esa película para ver si realmente esta película puede darnos la sorpresa y dejarnos con la quiniela rota, ¿no? Y luego lo que viene es pues un montón de premios, ¿no? No nada más. Este es uno de ellos, ¿no? Los sí, Globos de Oro, pues es una fiesta, ¿no? Una fiesta. Y tampoco se lo toma pues la crítica internacional como muy en serio, ¿no? Es como... No, pues es como los Critic Choice Awards también, uh-huh. ¿no? O sea, los Critic Choice pues son premios dados por los críticos, ¿no? Y a veces sí. Tú sabes que los críticos son un tanto de que de pronto dices, no, sí, es que estos algunos críticos son rete buenos, pero otros son una porquería, pero bueno. Pero ya la opinión en conjunto pues sí empieza a darle algunos perfiles de qué pueda pasar de más adelante, ¿no? Mira, yo en todos puedo estar... digamos de acuerdo con los Globos de Oro como los sacaron este año, ¿no? Como sí. Los entregaron, ¿no? Pero solamente en una categoría no estoy de acuerdo y voy a ir a quejarme, la neta. En algún momento voy a ir a quejarme. Cálmate, abuelo, cálmate. No puede ser posible que no le den premio a Moana. How Far I'll Go es una canción hermosísima. Yo pensé que ibas a decirlo por Corcubo y la búsqueda de Samurai, ¿no? Sí, también ahí yo sí reclamo. O sea, pues... la verdad es que de pronto dices, bueno, trata de convencer al americano que una buena historia japonesa o una buena historia inglesa, o en el caso de, bueno, en el caso del de Box Trolls, o en una buena historia de terror como Coraline, pueda de pronto darle la sorpresa y eliminar a Disney, porque la verdad es de que Laika tiene muy buenas historias, ha propuesto excelentes cosas, tiene grandes trabajos de animación, pero simplemente no puede ganar bueno, a Disney. Pero bueno, Zootopia, por favor. O sea. Y vamos, Zootopia, pues ya lo hemos dicho antes, ¿no? Zootopia sí tenía razones para ganarle a Moana, para ganarle a otras películas, pero ¿a Kubo? O sea, ¿qué hace, no? Pues Zootopia es una excelente crítica a la sociedad norteamericana, pues desde el punto de vista de usar animales en lugar de personas, ¿no? Que de hecho es lo que hace ver tan débil a Zinc a la hora de compararla con Zootopia, ¿no? Esa es una. Sí. Y aparte, agrégale el valor agregado que le tiene cada personaje, que basado en el animal que es en la manera en que se comporta, en la que habla, y es muy divertido porque aprovechan eso para hacer comedia con en unas escenas con unos personajes que literalmente es una escena muy divertida y que por ahí hasta la aprovechaban para el trailer. Exactamente, ¿no? Que casi puedas decir que de pronto, ¿por qué es tan sospechosamente suave el copete de la ovejita de la película, ¿no? Casi, nomás le faltó que hiciera a los herbívoros grandes otra vez, ¿no? Bueno, pero pues Zootopia pues gana mejor cinta animada. De ahí tenemos, ¿qué otro premio tenemos que nos falta comentar? Pues, a ver, déjenme checar rápido. La de... película de lenguaje extranjero, ¿no? Extranjero, ¿no? Ah, L. Sí, la verdad es de que L, pues, que él o ella, protagonizada por Isabel Hooper, quien ganó el premio Mejor Actriz, pues, yo creo que sí, la historia que tiene es bastante, bastante fuerte. Yo pienso que es lo que debieron haber hecho con La Chica del Tren. Y de pronto él, pues, demuestra que los franceses tienen excelentes trabajos en los guiones. Una actuación de Isabel Hooper que es impecable, que es lo que se ha platicado de la crítica. Y que, pues, sí, yo creo que cuando la estrenen en México, yo sí la voy a querer ir a ver realmente para ver para ver por qué ganó mejor película extranjera en los Globos de Oro, ¿no? Y que yo creo que, pues, no estoy seguro si la van a nominar al Oscar. Creo, no sé si está todavía en la lista de las 10 últimas canciones que están ahí peleando. Pero no estoy tan seguro de eso, Ahorita les digo. La otra categoría, pues ahí también tenemos que ganó esta Viola Davis por Fences. No hemos visto esa película. Y digo, con toda sinceridad. Pero pues ahí tenemos el hecho de que logra aprovechar muy bien el hecho de que ya conocía el personaje de que interpretó en Fences, porque ya lo había hecho en teatro con Denzel Washington. Y de hecho. Ahí tenemos también que de esta película, pues ahora sí que los Globos de Oro ignoraron por completo a Denzel Washington en la nominación a Mejor Actor. Pero pues ahí Viola Davis logra pues una actuación que pues le vale Mejor Actriz de Reparto, ¿no? Y Mejor Actor de Reparto y que me tocó ver dos nominados en menos de Aaron Taylor de dos Johnson, semanas. ¿No? Aaron Taylor Johnson, la verdad es que yo creo que Howard no la vio venir. La verdad es que... Y eso de que yo veía que, oye, su terna estaba pesada, estaba con Mahershala Ali y con Jeff Bridges. Mahershala Ali por Moonlight y Jeff Bridges por la película de Hell or High Water. Y la verdad es de que Aaron Taylor Johnson con ese personaje del violador manchado, desgraciado que es, que realmente lo que realmente esperas es que le pase lo peor que en Animales Nocturnos, su actuación híjoles, lo odias. Yo creo que realmente ese villano es uno de los mejores del año y yo creo que merece ese Globo de Oro, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos al director, creo que ya lo mencionamos, ¿no? Damien Chazelle, ¿no? Que pues piensa a Kenneth Lonergan y a Tom Ford, que los tres andan muy fuertes en esta competencia. Deja año, ¿no? Tú eso, le ganó a Mel Gibson. No puede ser. Le ganó a Mel Gibson, definitivamente. La banda sonora, bueno, ya mencionamos esto, ¿no? Y pues lo interesante, hubo varios momentos interesantes en la entrega. Ahí tenemos a un Diego Luna presentando uno de los premios de La La Land en español. Yo de hecho, pues de pronto yo estaba preparando el tweet para escribir y de pronto escucho, y el Globo de Oro es para, y tú, no estoy viendo la transmisión en inglés y veo que, ah, es Diego Luna. Dices, ah, espérate. Las sentiste como de esas veces que abres un canal que después de hace mucho tiempo y solito ya se puso el zap, ¿no? Sí, de pronto, ¿quién puso? Pero yo no puse el zap. Y de pronto, ah, es Diego Luna, sí es cierto. Ya desde ese momento presentía que no iba a ganar Gael García el premio a mejor actor en serie de en serie cómica, porque pues, no se le iba a dar Diego Luna, ¿no? No, se lo dieron a Donald Glover. A Donald Glover, quien por cierto ahí ya está en conversaciones para ver si interpreta a Lando Calrissian en la película de Han Solo. Oh, Lando. Así ese punto. Lalo Landa. Y ¿qué más tenemos? Pues así que pues tenemos otro de los momentos, pues cuando Meryl Streep recibe su premio por su trayectoria, el CCB DeMille, que pues lanza un discurso en donde realmente, pues bueno, primero pues agradece pues todo, pues ahora sí que toda la remembranza que hizo Viola Davis, que fue formidable, el video donde vamos viendo su trayectoria poco a poco. Y ya después de eso, pues lanza un discurso que pues fue una pedrada indirecta a Donald Trump, ¿no? O sea, de que de pronto pedrada sí... Pedrada que ya respondió. Sí, ya le dijo que es una lacaya de Clinton, que es una actriz sobrevalorada. Le dices, no, pues imagínate, pues yo creo que la mitad de Estados Unidos hizo una elección muy sobrevalorada, ¿verdad? Pero bueno, ya, no, sí. Ahora sí que de pronto seguramente Trump va a querer ponerle un muro a Meryl Streep en los estudios para que no siga siendo nominada al Oscar a los Globos de Oro, pero es que Meryl Streep, pues, aparte de actriz, es bien activista esta mujer. O sea, ella sí tiene como que de pronto no se va a callar nada cuando de pronto tiene un micrófono enfrente, ¿eh? No se calla nada, y pues eso, por eso aprovechó muy bien su discurso de aceptación también, pues para tirar una que otra piedra, ¿no? Y pues, y también resaltando eso de que algunos actores son extranjeros, ¿no? Como Ruth Negga, que es una actriz irlandesa con raíces africanas, el caso de Ryan Gosling, que es canadiense, e incluso hizo notar pues ahí la presencia de Diego Luna, que es mexicano, y pues, ¿qué hace, no? Imagínate a una gran cantidad de actores que no son de Estados Unidos, pues ganando premios, ¿no? Ahí tienes a Tom Hiddleston, a The Hulk, claro, y que no son, que son británicos. ¿Quedas o no? Pues eso también, pues son pedraditas directas a la industria, que pues ¿quedas o no? Dices, oye, pues Estados Unidos con tanto actor y no pueden, y tienen que contratar ingleses para sus mejores actores. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, pues yo creo que otra de las sorpresas que me tocó ver fue que ganaba The Crown. Dos premios, Esa serie de Netflix, y que le ganaba las series de HBO, que andaban muy fuertes este año. No sé si ustedes están de acuerdo, si ustedes están de acuerdo con este comentario. Bueno. ¿Qué onda? No, decía que se me fue la onda porque estaba leyendo el discurso de Meryl Streep, sorry. Ah, comentaba que el hecho de que The Crown ganara mejor serie en drama, pues venciendo a dos series de HBO que han tenido mucho éxito este año, ¿no? Que han sido Game of Thrones y el caso de Westworld. Que la verdad es que las dos series han sido muy buenas, y de pronto toma la Netflix, les gana con The Crown. No, pues oye, espérate. Stranger Things, por favor. ¿También estaba Stranger Things? Sí. Bueno, o sea, era de que de pronto decía, si es por la mejor serie de Netflix, pues muchos habían ido por Stranger Things porque fue un fenómeno en el verano, ¿no? Estaba listada. Pero Stranger Things, y yo me quedé así de, ¿what? Pues, pero, pues bueno, The Crown, pues es una serie que, pues por cierto, se basa en los primeros años del reinado de la reina Isabel de Inglaterra. Y que quieran o no, pues siempre los dramas históricos pues tienen mucho de dónde agarrarse, ¿no? Oye, encontraste lo que le pasó a Marco Polo, que ya está fue cancelada porque realmente no está nada acertada su serie, ¿no? Pero The Crown, híjoles, realmente un trabajo formidable lo que se ha hecho con esta serie, ¿no? Sí, sí, es ciertísimo. Pero también hay otras series bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, ahí está Mr. Robot, ¿no? Que pues bueno, tenía nominados a actor y me parece también actor de reparto, ¿no? Y ninguno de los dos ganó. No, el protagonista perdió con Billy Bob Thornton, si no me equivoco, como mejor actor en serie dramática. Y creo que pues Mr. Robot también estaba nominado a mejor serie, ¿no? Si no me equivoco. Estaba Christian Slater como... Ah, como mejor actor de reparto. Actor de reparto. Que lo perdió frente a Hugh Laurie, que pues The Right Manager, esta serie pues... De pronto se llevó tres premios en actuación, a Tom Hiddleston, el buen Loki, ganando mejor actor en miniserie, a Hugh Laurie como mejor actor de reparto y a Olivia Colman como mejor actriz de reparto. La verdad es de que esta serie pues habrá que verla, ¿no? Pero bueno, sí hay que decir que Game of Thrones puede ganar otro año, ¿no? Sí. Sí, y luego aparte, pues, ¿qué hace o no? Todavía le queda una o dos temporadas, ¿no? Son dos temporadas. Dos. Ah, no, entonces hay que guardar todo para la octava temporada, ¿no? Porque, pues, sí, la verdad es de que ahí es en donde seguramente van a lanzar sus mejores cañonazos la serie, ¿no? Por supuesto. Ahora que sí, las pues... hermanas seguramente se quedaron llorando, ¿no? Sí. Las hermanas Stark, que fueron a los globos, ¿no? Ahí sí. Hay unas fotos de cuando estaban en la alfombra roja, ¿no? Pero bueno, lo bueno es de que pues por lo menos ahí dice, dices, pues pistearon y se divirtieron, ¿no? Pues invitaron. Bueno, se invitaron. Creo que también estuvo Hodor. Hodor. Hodor. Que también Hodor, es DJ. Hodor. Sí. Oye, por cierto, hablando de eso, del detalle de que tuvo como que diferentes DJs, el programa que iban cambiando de DJ cada corte comercial, ¿no? Aunque pues realmente no tuvo mucha trascendencia, siendo sinceros. No. Y pues ahora sí que pues fue más o menos lo que vimos en la lista. Y cabe mencionar también el caso de American Crime Story, que pues sorprende ganando mejor miniserie o película para televisión y un premio para Sarah Paulson como mejor actriz en miniserie, ¿no? Esta serie que salió, si no me equivoco, en FX, que relata el juicio contra con O.J. Simpson, ¿no? Este jugador de americano que fue sospechoso de la muerte de su esposa, que tuvo una persecución dramática en televisión y que pues su juicio fue incluso pues uno de los eventos con más rating en la televisión americana. Fue el ¿no? primer reality show de la televisión americana. Oye, hasta suspender partidos de las finales de la NBA por ver cómo perseguían a O.J. Simpson, que ya ni siquiera iba rápido, ¿no? Uh-huh. No, y fíjate que lo más extraño de todo es que nadie agradeció a O.J. Simpson, ¿no? Porque si no hubiera sido por esa historia, no ganaban. No, pues, ya te imaginas, ¿no? Ay, abuelo, qué ideas tan bizarras tienes. Pero bueno, ahora sí que pues ya los Globos de Oro pues marcan, ahora sí que... Digo, los Critics' Choice Awards empiezan la temporada de premios, y los Globos de Oro le dan un punto alto. Ya nomás pues a esperarnos hasta el... Si no me equivoco, hasta el 26 de enero, si no me equivoco, a las 7 de la mañana, tiempo del Centro de México, para que una cantidad de actores y directores, entre ellos incluso creo que ahí está, por ahí va a estar Alfonso Cuarón, informen de las películas que van a estar nominadas al Oscar. Que este año, pues sí, no se espera ningún mexicano. Ahora sí que, tras 3 años de ver a un mexicano como Lubezki ganar fotografía, este año no lo vamos a ver, porque pues así no tuvo un proyecto importante en el cual participara. Pero pues vamos a tener pues así que nominado, ahora sí, los nominados al Oscar, y de ahí van a empezar las premiaciones a todo lo que da, ¿no? Sí. De hecho, el 29 tenemos los SAG Awards, los premios a lo mejor en la actuación en cine y televisión. El sindicato de actores. El sindicato de actores. Ya después vienen los sindicatos de productores, sindicato de directores, los Annie Awards, que pues premian lo mejor de la animación. Incluso por ahí se atraviesan los Grammys, que pues realmente no les damos importancia porque pues en cuanto a cine realmente no hay muchas categorías. Creo que nomás mejor banda sonora, y la banda sonora los siempre BAFTA abarca. También. Ah, y los BAFTA, que son casi el mismo tiempo que los Óscares, los Goya en España y los César en Francia, ¿no? Y los Razzies. Los Razzies, sobre todo los Razzies. Sí, abuelo, qué bueno que lo recordaste. Ya queremos ver cuántos premios se va a andar llevando los 6 ridículos o la de... Los Busters. Ghostbusters. Ahí también pues ahí está peleando muy duramente la película de Netflix esta de Kevin James, ¿cómo se llama? La del agente internacional secreto, no sé cómo, bueno, un asesino de mentira o algo así. Y sobre todo 50 sombras de Black. No. Oye, va a estar bien peleada la categoría este año, ¿eh? Y yo creo que ahí también debemos agregar el Escuadrón Suicida y Belleza Inesperada, ¿no? Se ve, sí. Se siente. Nadie sabe quién va a ganar. ¿Quién? Nadie, no. Ya denles todos un premio porque todos están horribles. Sí, pero es divertido, son divertidos los Razzies, ¿no? De ver qué es lo peor, aunque pues ya sabemos que es un poco tendencioso. De hecho, si quieren participar en el jurado de los Razzies, nomás tienen que pagar una suscripción anual de $40, ¿no? Bueno. Bueno, si no hay más que comentar de los Globos de Oro, pues vamos empezando a pasarnos a los estrenos, que la verdad es que vamos a tener muchísimos estrenos este fin de semana. Primero que nada, tenemos Aliados, una película protagonizada por Brad Pitt y Marion Cotillard, en la cual pues vemos cómo Brad Pitt interpreta a un espía que está en la misión de ejecutar a un embajador alemán. En el atentado se cruza camino con una espía de la que se enamora y se casa solo para darse cuenta que vuelan acusaciones en torno a ambos, especialmente por la posible alianza de la francesa con los nazis. También tenemos a Ben Affleck protagonizar Vivir de Noche, que nos cuenta la historia de un hombre que se decide meter en el crimen organizado en plena época de la Prohibición. Y pronto veremos cómo, pues ahora sí, su paso por el crimen organizado clásico entra, poco a poco se va, asciende y cae, ¿no? Como buena historia de mafiosos. Y pues bueno, esa seguramente la platicamos la próxima semana. También tenemos El Intruso, una película protagonizada por Pierce Brosnan. Y sí, futuro hello, Ben Affleck. Bueno, en el caso del intruso es protagonizada por el viejo James Bond, Pierce Brosnan, el cual pues interpreta a un hombre que tiene mucho dinero, es un hombre feliz, con una hermosa esposa, una hija muy guapa, la mejor tecnología en su casa, pero pronto recibe el acoso virtual de un empleado al que despidió y que pondrá en riesgo su vida personal y pues también usando cualquier cosa que encuentre para compartirla en la red. También tenemos Rito Satánico, un joven debe pasar el resto de su casa a causa de un arresto domiciliario, pero pronto un incidente que ocurre en la casa deberá ser enfrentado a una presencia terrorífica. Anestesia es una película de ensamble donde vemos a Glenn Close, hace un buen que no veíamos a Glenn Close en una película, y también a Kristen Stewart, la cual nos cuenta cómo un incidente que involucra a un hombre que sufre un asalto, otro que le da refugio al propio asaltante, nos pondrá a revisar en retrospectiva la vida de diferentes personas y su conexión al incidente principal. Así como que siento que es como medio Amores Perros con un asalto, ¿no? Pero bueno. Luego viene Shin Godzilla. O Shin Godzilla. Godzilla. Solamente va a estar en Cinemex, para que si no tienen cerca un Cinemex, pues digan... Película japonesa donde vemos al rey de los monstruos poner nuevamente en peligro a la población de Tokio, pero un grupo de voluntarios japoneses se va a dar cuenta que hay un vínculo del monstruo con un país que pretende acabar con Japón. Pura Sangre es una película mexicana que cuenta cómo un grupo de profesionales atraca un hipódromo y deciden esconder el dinero y recogerlo un tiempo después. Sin embargo, alguien comete un error y la policía estará tras ellos, lo cual los obligará a ver quién traicionó a los demás. También tenemos el documental Fuego en el Mar, donde se cuentan los esfuerzos de la gente del continente africano por llegar a tierras italianas en peligrosos botes con los que cruzan el mar Mediterráneo. Y finalmente, también exclusivo de Cinemex, tenemos Anastasia, no confundir con la otra película que mencionamos antes, la cual pues es una reinterpretación de la historia de Anastasia Romanov, la rusa que se creyó fue la única sobreviviente del asesinato de la familia Romanov a causa durante la Revolución Rusa, quien no tiene recuerdos de lo ocurrido y trata de seguir su vida, aunque la gente sigue pensando que es la auténtica condesa Romanov. Entonces, pues ahí tenemos pues una gran cantidad de estrenos. No se ve tan fuerte la cartelera, pero pues vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para traerles, platicarles de las mejores películas del próximo fin de semana. No sé cómo la ven, muchachos. Yo apuesto por Allies de Brad Pitt y Marion Cotillard. Así es, ¿no? Yo pues también me late la película y también voy a tratar de darles una plática de Vivir de Noche. Me toca ver la mañana en función de prensa. Gracias, Warner. Gracias a la gente de Warner por la invitación. Yo les voy a traer platicar. Shin Godzilla. Shin Godzilla. Godzilla. Y bueno, pues ahí tenemos estos estrenos para que ustedes los puedan disfrutar. Y ya con esto pues empezamos a despedirnos. Y pues vamos empezando a despedirnos primero de Manuel. Bueno, chicos, nos escuchamos el próximo programa. Ahora sí que estuvieron raros los globos, la verdad. Y como dicen, sí hubo unas sorpresas demasiado extrañas y cosas, cintas que deberían haber, otras que deberían haber ganado, pero que a pesar de ello nos dimos cuenta de que muchas de las películas que nos escogieron esta vez la gente para los globos van a dar mucha competencia para los Oscars. Así es. También nos despedimos del abuelo Kraken. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden también checar nuestros medios de contacto ahí en Twitter y Facebook. Y si a mí me quieren dejar algún mensajito, pues por ahí me encuentran en @ el abuelo Kraken o también en Facebook, también el abuelo Kraken. Nos vemos a la vista. Bye bye. Y por último, no menos importante, el buen Marquito. Igual, muchas gracias por habernos acompañado en este Reset Cine número 232. Y pues felicidades a Abue, felicidades a todos, que ya estamos en otro año más, aunque de hecho lo empezamos la semana pasada y fue nuestro primer podcast del año, el de la semana pasada. Y pues no se pierdan, este miércoles vamos a tener Chocolonche, ya va a ser cada 8 días para que estén al pendiente de las transmisiones en vivo. Y el jueves, pues sí, ¿verdad, Traps? El jueves vamos a tener Reset Bowl. Así es, sí, vamos a tener pues el Reset Bowl a las 8:30 de la noche para platicar de los partidos de la semana de comodines, para bullear a un eliminado. La verdad es que sí, queríamos bullearlo desde la semana 11 o 12, pero pues terminamos bulleándolo en la semana de comodines. Bueno, también recordarles que tenemos Flashback el día de mañana a las 10 de la noche con otro nivel, con Quique, con Sorcerer, para que ustedes ahí también sigan escuchando este programa. Y como dijo Marquito, a las 10 de la noche el miércoles también tenemos el Chocolonche, que ya es semanal. Ahí vamos a estar todo el equipo platicando de lo último en videojuegos, aunque las noticias no han sido tantas, pero sí, siempre vamos a tener algo interesante que comentar. Incluso ya vamos a empezar a platicar un poco de tecnología, porque también ya se acerca ya estamos ahí con el CES, que la verdad es de que pues también hay las innovaciones tecnológicas que traen las diferentes compañías, ¿no? Bueno, y pues con esto, pues ahora sí que ya no me queda despedirme de la gente que está en el Mixler. Ahí tenemos a Marquito, a Giovanni Basulto, un saludo a The Danister, a Toño Escobar y a The Futuro Hello. A todos, muchísimas gracias por habernos escuchado. No sé si alguien, esté alguien en el Escúchanos en Vivo, porque no jalo el chat. Marquito. No tenemos visitas en el Escúchanos en Vivo, nada más está el buen Marquito. Saludos. Ah, okay. Bueno, ahí no sé si Juan Carlos Medina nos va a escuchar después, pero de todas maneras un saludo allá hasta Morelia y un saludo pues a esa persona especial que seguramente me va a estar escuchando en el recalentado hoy sí se enfermó y no pudo estar. Y bueno, también un saludo a Nelly que nos escuchó durante una parte del programa. Bueno, pues ahora sí que pues ya no más me queda pues ahora sí que despedirme, recordarles que visiten nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y nuestro canal de YouTube también es RCDMX. Si ustedes quieren escuchar este programa en vivo, lo pueden escuchar a partir de las 9 de la noche todos los lunes en nuestro canal de Mixler, que es RCDMX, o en RCDMX.reviews / Escúchanos en Vivo. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @Trapsam y les recuerdo visiten el sitio de rcdmx.reviews para las últimas noticias en tecnología, cine y videojuegos. Con esto me despido, que tengan una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.